Muy, a ver, ahí estamos. Muy buenas tardes. Acá estamos, maldito rock, después de tener los inconvenientes conocidos por todos de la semana pasada. Ya por suerte la radio está saliendo al aire, así que sin cortes esperemos, con la atención adecuada y con luz. Estamos acá con Lucas y con Visita. ¿Cómo está, Luquitas? Hola, Martín, ¿todo bien? Todo bien. Acá tenemos la visita de Danilo Kritz. Buenas bien tardes. Pronunciado, ¿así? Danilo, sí, Kritz. Perfecto, así es. Y del Jonah, nos vino a acompañar también para... Bueno, acércate un poquito al micrófono porque si no... Buenas tardes, ¿cómo va? Ahí estamos. Bueno, vamos a tener acá dos horitas de rock, de charla acá con Danilo. Seguramente nos va a cantar algo. Para presentarlo, Danilo es cantante. ¿Lo menciono bien así? Sí. ¿Cantante? Sí. Anda por varias bandas de acá de la comarca. Tiene una larga trayectoria. Así que nos vamos a encontrar un poquitito con su historia, con sus proyectos, con sus gustos musicales. Acá estuvimos charlando un poco, nada, pensando en cómo poder llevar la dinámica de la charla y que no sorprenderlo más que con un jueguito ahí que preparó Luquitas. Así que ahí te preparó una encrucijada. Viene con el quiz incluido, sí, ¿no? Sí, bueno, te preparó una encrucijada. Vamos a ver cuánto sé de rock entonces. Que viene un poquitito a colación de lo que estábamos hablando recién fuera del aire sobre Pete, el cantante de los Who. Pero bien, bueno, okay. Danilo, contanos un poco de dónde venís, tus orígenes, bueno, a nivel personal y después musicalmente. Bueno, crecí en Buenos Aires, capital. Me puedo definir como un palermitano, o sea, el barrio donde hice mis travesuras y andanzas hasta cierta edad de mi vida fue Palermo, así que me moví por ahí. Lo cual también me llevó a conocer bastante gente que estaba dentro del ambiente de la gente de Palermo. O sea, Palermo en su momento era un barrio con mucha bohemia y había mucho artista dando vuelta. Y eran otras épocas y los artistas estaban muy a mano de la gente todavía. Entonces, qué sé yo. De chico tengo un recuerdo, ya en secundaria, tenía una gente amiga que... un chico, el Willy, que tiene tres hermanas y las hermanas eran amigas. Una era novia de Willy Crook, por ejemplo. Willy todavía estaba en Los Redondos en esa época y era amiga de Los Atraño. Los Atraño son los hijos de Pinky, que era una presentadora de televisión. Y tenían este grupo El Corte, donde el cantante era una banda dark, sí, absolutamente dark, y el cantante era el Baiano. El Baiano pasó del dark sí, pero de un día para el otro pasó del dark al reggae. El reggae le quedó muy bien igual. Sin ánimo de criticar al Baiano, pero o sea, está bien. En su momento la verdad que la hicieron bien. Bueno, y pasaba eso, o sea, estaba esa gente a mano, eso, justamente hablando del Baiano, había, yo me acuerdo, un cassette de Los Pericos que daba vuelta a nuestras fiestas donde nos encontrábamos. Y estaba ahí, era el demo del Ritual de la Banana y de Jamaican Reggae y estaba ahí, era todo otra época de la música. Pero bueno, crecí ahí en Palermo y ahí en Palermo conocí a los músicos con los cuales estuve en primer banda. Eran vecinos míos, la banda se llamaba Don Jaco y como te estaba diciendo, me acuerdo una época ensayábamos en una sala que estaba, ni me acuerdo, Díaz Vélez y no sé qué. Y atrás nuestro ensayaban Los Redondos. Y pasaban esas cosas, que vos estabas ensayando ahí y de repente estaban Sky y Semilla mirándote desde el control room y compartía opiniones y te daban consejos, qué sé yo, casi folclórico todo eso, algo que ya no existe más. No. Bueno, Don Jaco hacíamos, el bajista Don Jaco, Hugo, un tipo que tiene más años que los que teníamos el resto de la banda, que era un trío musical y cantante. Y le venía de escuchar, obviamente, el hard rock de los 70, tenía un par de años más, pero en ese momento, cuando vos tenés 16 años, un tipo que tenga 19, 20, cambia mucho la película en ese sentido, sobre todo cuando tiene una experiencia musical que yo no tenía. O sea, entré a cantar porque canté toda mi vida en la ducha, qué sé yo, y siempre tuve este como don de la afinación, básicamente. Nada, y Hugo empezó a traer material. Yo en esa época escuchaba punk, hardcore, dark, o sea, Pablo Alvarado, el guitarrista también. Y Hugo tenía este background de hard rock setentero, era fana de Deep Purple, pero el tipo tenía esa cuota extra que en el momento no había mucho, que era el funk. O sea, no había mucha gente que escuchaba funk en esa época. Y Hugo me pasaba discos de Stanley Clark y decía, y escuchate esto. Y como la banda era de temas propios, jamás se nos ocurrió hacer un cover por el hecho de vamos a tocar cover, sino que creo que en esa época ni existía, nadie se le ocurría hacer cover. No, realmente, si hacías un cover era un tema que hacías, que preparabas para un show, y en realidad ni era un cover, o sea, versionabas el tema como venía, qué sé yo. ¿Cómo salía? Bueno, entonces con Don Jaco salió una mezcla rara entre John Lee Hooker y Led Zeppelin, y yo escribía un poco oscuro, y Pablo tenía una parva de pedales y era flangers y chorus, y salió una música rarísima que hoy en día me la acuerdo y estaba buenísima la banda. ¿Hay material de eso o no? Nada. Yo no lo tengo. Había un demo que lo grabamos en un estudio que tenía Mediavilla en Lanús. Todavía vivía con Patricia Sosa en esa época. Uh-huh. Y nos atendió Patricia en pantufla, imagínate. O sea, hola chicos. Sí. Hola. Sí. De hecho, eso, estaban juntos todavía. Bueno, nada, Don Jaco duró un par de años, yo en algún momento me fui de viaje y la banda no se sostuvo a mi regreso porque ya el bajista estaba en otra, él de hecho había colgado el bajo y hoy en día es un gran saxofonista, no tocó nunca más el bajo y hoy en día es un gran saxofonista, Hugo Solar. Pablo quería seguir, empezamos a hacer algo, pero se terminó disipando. Y después nada, el camino ahí errático hasta encontrar un poco lo que uno quiere. Hice banda de hard rock, en algún momento mis gustos musicales se endurecieron y pasé hasta por una banda de thrash, ponele. Estaba así, en un momento así, Megadeth y Metallica, estaban en un momento muy inspirado y bueno, qué sé yo, era la energía también. Principio de los 90, sí, aparte la rompían, tal cual, o sea, la época de Rust in Peace y qué sé yo, Master of Puppets y Justice for All, que esos discos que son terribles, o sea, más allá del género, o sea, trascienden ya el género porque son obras de arte realmente. Y después en un momento participé de la primer banda de laburo en mi vida, que era con el guitarrista de la primer banda de esta de Don Jaco con la que habíamos tocado hace años, y un par de pibes que tocaban muy bien. Yo de hecho casi la tenía anulada, y el otro día un chico de acá, otro músico de acá de la comarca, Jesús Almirón, me mandó una info así por Facebook, me dice, Dani, ¿sos vos? Me pone así, que había conocido a uno laburando y que lo tenía en el Facebook, y el tipo este en el Facebook había subido este video que decía, esto unos vagos con lo que tocaban en los 90. Y era un show en la tele con esta banda que se llama Fan Club, y yo ni me acordaba, casi que no me acordaba de la banda, y me hizo acordar de eso, y estuve mirando el video y sonaba, increíblemente, éramos re jóvenes, pero sonaba. ¿Qué estilo hacían ahí? Covers de funk, soul y disco, básicamente, una banda de laburo, realmente, sí, sí. Estaba pensada para tocar por plata y en fiestas, y ahí estuvimos unos 2 años tocando. Pero la música no, a veces trae decepciones, quilombo y todo. No personalmente con la banda, sino yo en ese momento empecé a cocinar. Laburaba todos los días. ¿Sos chef también? Soy cocinero, sí. ¿Cocinero? Sí, ah. Sí. Sí, fui chef, digamos. Chef, mi profesor de cocina decía que el chef era el jefe. Chao, o sea, en este momento no lo estoy diciendo, así que yo soy cocinero. O sea, él decía, nosotros somos cocineros. O sea, el resto son categorías, son nombres que pone el estatus social de la gente. Nada, empecé a cocinar y en un momento no, los horarios se me complicaban, era difícil salir a tocar, yo salía todo transpirado, con esta banda Fan Club tocábamos en traje, así que era sacársela en traje. Ya te estoy imaginando con traje. No, en traje, increíble. Y nada, en un momento no pude hacer malas cosas, me convenía seguir laburando de cocinero porque me estaba yendo bastante bien y colgué la música por un montón de años. Y después de un par de años de laburar de cocinero en Buenos Aires, de ser chef en algún que otro restaurante, me fui a vivir a Italia. Y ahí me dediqué a cocinar, básicamente, aparte de hacer familia y tener que hacerme cargo y convivir con el muchacho que está acá al lado. Que no era el de 25 que de ahora, sino que a los 6 años, digamos que tenía sus cuestiones todo. Lo fuiste llevando bien igual, ¿eh? Parece que sí. Sí, sí, está bien, sí. Y siempre sí, no, hubieron momentos, obviamente, sí, como toda familia, ¿no? Pero Terminamos migrando todos en conjunto. Sí, en conjunto. Después nos vinimos un par de años. Yo estuve casi unos 5 años viviendo allá. Me casé con la mamá de él. Ya en su momento en Italia tuvimos un hijo más, que es Enea, que hoy en día hace hip hop. O sea, es re loco eso. Ver que mi hijo, bueno, que no pintaba que iba a tener ningún tipo de relación con la música, de repente la tiene, y aparte con la voz. Eso me choqueó bastante. Pero bueno, ¿eh? Es bueno. Parece y que gana sí. Una barbaridad de competencia. Sí, gana competencia. Sí, va. Bueno, nada. ¿Y acá en la comarca? Y acá en la comarca llegamos, pusimos un hostel con restaurante. Yo tuve mi restaurante finalmente, lo tuvimos durante años. Y de a poquito volví a entrar en la música porque siempre había espectáculos. O sea, ¿acá te encontraste en la comarca? Sí, el lugar, una de las premisas del lugar era ofrecer espectáculos. Toda la familia siempre estuvo relacionada con la música. La abuela de Jonah, que es una pianista, concertista extraordinaria. El marido, su abuela, guitarrista. Y siempre hubo una relación con el arte muy importante, aparte de los gustos personales. O sea, no solo con la música, sino con el arte en general. Y de a poquito me fui encontrando, tengo recuerdos así de que una vez Camilo Romero se acercó con una propuesta de hacer un tributo a Purple, y ahí lo conocí a Jere Lugones. El otro día Jere mandó una foto y era un nene, increíble la foto. No sé cuánto pasó de eso, 12, 13 años van a haber pasado ya, una cosa así. Y si Jere era, parecía un nene ahí, Camilo, me imagino, ¿no? Camilo fue siempre igual. Igual, ¿no? Sí. El nene mío. Ahora tiene canas, así que la cara es la misma. Pero está canoso, pero tal cual. Pero sí, no, Camilo para mí siempre fue igual. No, el que cambió mucho es Ponti. Ponti sí cambió, por ejemplo. Uh-huh. Está, son los vi crecer y eran re chiquitos. Cuando empezaron a tocar ahí, venían con una banda aparte ahí al hostel que llamaba Atentiche. Y con el Geno. Y después terminó en Ashiva eso. Que para uh-huh. mí fue una de las mejores bandas que pasó que hubo en la comarca. Uh-huh. A mí sí. Tengo unas cosas grabadas de ellos que te parten la cabeza. Pero bueno, tiene sus temas internos, me parece. Una lástima. Como sí. Tantas bandas, ¿no? Que claro. Hay mucha música en la comarca. Bueno, ahí arranqué de nuevo y un día cayó el Pei a casa con Inti. Y me dice, che, me dijeron que vos cantás. Y me sacó de casa, finalmente. Ahí empecé a salir, y en un momento seguí mi camino por otro lado, y empecé a salir, y no salí nunca más a tocar. No, nos separamos con la mamá de Jonah, y ahí empecé a dedicarme ampliamente, como ya no me dedicaba más al hostel, que era un montón de laburo, me empecé a dedicar mucho más a la música, y a tomarle el gusto de nuevo, y a tomarle pasión otra vez. Y ahora ya está, no hay vuelta atrás. Tengo una foto ahí de cuando tocaron en el Sol, cuando tocabas con Inti y Pei. Esa, el otro día escuchamos unos audios, fuimos ahí al estudio de Pei y me pone algo, y le digo, che, ¿y esto? Y me dice, Naná, boludo, se llamaba así, era un bandón ese. Sí. Tocaba Jumbel, estaba Inti, Pei y Santi Villagra en la batería. Sí, un crack, chabón. Yo la primera vez que toqué con un baterista dije, bueno, este hace cosas diferentes. Milo era chico todavía, uh-huh. por ejemplo, y todos los que hoy en día la están rompiendo eran chicos. Pero Santi era muy joven, tenía otro tipo de cosas, o sea, tenía una polirritmia que no tenían otros, o sea, claro. Al menos dentro del rock, ¿no? En ese momento. Y nada, después nada, con Jonah salimos a tocar mucho también, muchísimo. Jonah empezó cuando estábamos con el hostel. Empezamos a armar bandas para ofrecer espectáculos propios adentro del hostel, porque uh-huh. también la idea era animar a la gente en el verano que paraba en el hostel, ¿no? Y se armaban unos fiestones terribles. Y Jonah tendría unos 14 años y empezó de a poquito a entrar a tocar. Y por esas bandas, la Rey Sol Band, estuvo unos años Leo Pi tocando cuando no era político, cuando todavía tocaba la guitarra. Yo lo requiero al gordo, un fenómeno, un capo. Tiene un programa acá en la radio. ¿Tiene un programa, Leo? Sí. Mirá, bien ahí. Un abrazo para el gordo, sí, buenísimo. Le dejo un abrazo porque tengo unos recuerdos muy, muy, muy bonitos de esa época. La verdad que la pasamos bombas, armaba unos fiestones re bonitos. Y después, ¿quién más pasó? Hugo. ¿La Majo también tocó? En algún momento, sí, es verdad, ya me había olvidado. Sí, estoy grande, boludo, tengo medio arterio ya. Así que, sí. ¿Tocó Gramajo? Los años de De rock me Hugo Leiva tocó bastante también. Y Hugo, aparte de. ¿El del acordeón? Sí, pero Hugo es multiinstrumentista. Ah, o sea, le tiraba una pelota y le saca ruido el chabón. Ah, o sea, un capo. Uh-huh. Sí. No solo toca percusión, toca piano, toca violín, toca gaita. O sea, Hugo, una potencia musical. Y Santi Suárez. Uh-huh. Santi tocó bastante también ahí. Sí. Que fue tu primer profesor de piano acá. Acá, sí. Amén de tu abuela. Lo primero que te pasó un poco de rock and roll para tocar fue Santi, tal cual. Bien. Bueno, de ahí en adelante, Jonah empezó a formar bandas, yo empecé a salir a cantar algunos temas en bandas que tenía, hasta que, no me acuerdo de la primera banda estable, decir, bueno, soy el cantante de esta banda, pero... Una fue los Fruit Shaker, tuvimos proyecto cuánto. Proyecto paralelo ya. Venía. Sí, pero proyecto una banda tuya con Martín. Sí, pero era raro. Y yo cantaba algunos temas. Terminó viniendo todas las fechas porque nosotros éramos dos. Era batería y teclado. Y entonces se complicaba hacer todo, los bajos, todo. La realidad es que no es que no queríamos otros músicos, sino que no aparecían muchos. Entonces, había un montón de músicos, pero que quieran tocar lo mismo que nosotros, no. No había bajista, por empezar. Es más, vos estuviste tocando sin bajista durante años, no sé por qué. Pero nunca había bajista. Y entonces, y bueno, y Dani siempre es como... Viste que en la comarca un poco carecen los cantantes de oficio. Eso te le quería... Sí, perdón, pero después te quiero comentar algo eso, perdón. Y bueno, como que... O sea, teniendo un cantante en casa, que además medio que todavía no salía Dani mucho, estaba reservado, ¿viste? Todavía estaba con mi vieja. Tenía un montón de laburo, aparte. Entonces, en el momento de salir, que en la temporada salía a tocar, yo estaba pleno. Otras épocas también, cuando había mucho laburo, ¿no? Medio que lo obligábamos, ¿viste? O sea, las fechas importantes lo necesitábamos. De hecho, me acuerdo una fiesta del bosque, que no queríamos perder nuestra esencia, que era el dúo. Entonces hicimos un show a la mitad. Empezamos con nuestro tema propio y lo subimos a Dani a hacer todos los covers que venían después. Y terminó cantando un tema nuestro también, me acuerdo. Pero lo suyo es usted. Claro, porque además era instrumental, entonces imagínate, no había necesidad vocal, pero siempre que, o sea, Dani de a poco fue tomando casi todas las canciones. Y en ese momento, donde la banda estaba tomando un vuelo, y habíamos recientemente hecho un tributo a Jim Morrison y a John Lennon, en ese momento, justo el día ese, lo que quedé el 9 de diciembre, sí. Y que el día de la muerte de uno y del nacimiento del otro. Y festejando mi cumpleaños. Justo se trajo la camiseta. Ah, mira, ahí está. Ahí va. Y nada, ahí cantó todo el show Dani, ya era como el cantante de la banda, todo. Y ese verano empezamos a laburar porque habíamos tenido un fijo en el sol y todo. Entonces ahí nos lo tomamos más en serio y Dani ya estaba cantando fijo con nosotros. Y ahí Martín Carrajo se fue... ¿Qué hizo? Se fue a Buenos Aires. No, bueno, no importa, se fue. Y sí, suplimos fue. Todos los fijos de ese mes con la primer banda ahí sí que armamos juntos como de cero, que eran los famosos Fruit Shakers. Los Fruit Shakers, los Bate Fruta. Te puede contar un poco mejor. Te quería preguntar, porque recién decía John el tema de que escasean los cantantes de oficio, sí, ¿no? Los sí. cantantes. Ayer hablamos con Luca, cuando estábamos preparando un poco las preguntas, todo. Yo le decía, me gustaría... porque uno empieza a cantar, pero se empieza a exponer como cantante en cierto momento de su vida, que es la adolescencia, por ahí, ¿no es cierto? Sí. Capaz que, no sé, cantaste en la escuela, no sé, pero al público, así. Uy, perdón. Sí. Y es como que el rol del cantante, creo que por esto capaz también escasean, es como el frontman estar ahí, es mucha exposición. Y a ver, yo le decía a Lucas, capaz que un baterista que está arrancando, un guitarrista, un bajista que está arrancando, uno le perdona, bueno, está arrancando. Pero el cantante que desafina es horrible. O sea, se complica, sí. Y la exposición, entonces, ¿cómo es ese comienzo como cantante hasta que empezás a...? Porque, a ver, una cosa la guitarra, la batería, donde el instrumento es uno y uno lo tiene que aprender a manejar, y otra, la voz donde el instrumento es uno sí, mismo. Sí, sí, entiendo la pregunta. Te voy a contar lo que me pasó a mí. ¿Cómo es eso? Bueno, yo, como contaba antes, o sea, mi carrera, o sea, empecé a cantar en un momento donde las cosas eran muy diferentes justamente, y aparte yo vivía en Capital y me movía dentro de un espectro sociocultural, digamos, por decirlo de alguna manera, donde el arte era una cosa muy aceptada. Y aparte, o sea, yo, por ejemplo, mi primaria fueron los 7 años de proceso. O sea que cuando terminó, entré a la secundaria, en mi primer año de secundaria, y nos empezamos a sacar de encima todas esas cosas pesadas que venía del proceso, toda, porque no es que de un día para el otro las cosas cambiaron. O sea, nosotros salimos a la calle y salimos con el culo en la mano, igual. O sea, la policía seguía haciendo lo mismo que era en el proceso, o sea, no importa. Pero bueno, una vez que la gente se empezó a sacar de encima ese miedo a la exposición, al mostrar lo que tenía y todo, empezaron a aparecer lugares dentro de un circuito ni tan underground, te diría, porque Cemento no era un lugar muy underground, era enorme, o sea, está bien, pero entonces la exposición artística no era algo de lo cual avergonzarse, al menos dentro del círculo, que era un círculo enorme, ¿entendés? O sea, de eso, de un underground artístico en el cual yo me movía o me gustaba moverme, no es que yo fuera un artista, pero iba a ver cosas en el Centro Paracultural, en Cemento, y en un montón de medio mundo varieté, a ver si unos lugares donde la toqué por primera vez, y eran lugares re grosos, o sea, y estaban bancados y había guita. Entonces, el exponerse públicamente y el hacer algún tipo de performance de alguna manera no era algo que me causara vergüenza personalmente. Y de hecho, yo siempre soñé con ser cantante. Yo empecé a escuchar rock, me acuerdo de haber tenido. ¿En qué año fue? En el 80, salió Dynasty. 9 años, ¿sí? Y yo quería ser Paul Stanley, loco, o sea. Posta, o sea, escuchaba ese disco y yo quiero ser este chabón, decía, yo quiero ser Paul Stanley, ¿entendés? Y lo disfrazaba a mis hermanos, o sea la performance tenía siempre estuvo, me decía, ¿sí? No, en serio, posta, sí, armaba batería con tacho, lo ponía a mi hermano, lo pintaba de gato y hacía esas bizarreadas. Y mi referente de cantante siempre fue el frontman justamente de todo ese periodo setentero que mezcla el hard rock con el glam. O sea, mis íconos, digamos, como cantantes son Bowie, Freddie Mercury, Paul Stanley. Son todos chabones muy extrovertidos. Iggy Pop. Entonces, no me era raro tirarme al piso, por ejemplo, o sea, tocando. De hecho, ahora me muevo y todo. Yo, de pendejo, o sea, me tiraba al piso, gateaba, me arrastraba, saltaba, o sea. Realmente me cabía la exposición esa. Entonces, para mí nunca fue algo complicado, digamos. O sea, ahora, lo que sucede a otra gente es difícil. Hay pibes que les cuesta un montón y que por ahí tienen calidad como para hacerlo y todo, pero el no tenerle miedo al ridículo es fundamental. Y ni siquiera en el momento de pifiar con la voz y todo, a mí me pasa. Después escucho unas grabaciones y digo, el show estuvo buenísimo. Escucho una grabación y digo, mamita, no la pasé complejo, nunca. Es muy complejo entender a la voz como un instrumento, que muchas veces es que lo tenés cantás, que entender como un instrumento. Pero hay afinación, hay todo. O sea, sí, de hecho es el instrumento que más gastás de todos. Parece que no, pero cuando el cantante no afina se nota muchísimo. es horrible. Yo me doy cuenta en las temporadas, esta última temporada, por ejemplo, que por suerte para todos laburamos bien, tuvo mucha música en vivo, que eso fue al menos después de todo lo que está pasando, sí. Al menos tuvimos un enero y febrero, diciembre, enero y febrero, estuvo buenísimo para todos. ¿Y de lo que fue la temporada anterior? Mamita, no olvidémonos también. terminé la temporada, ya había temas que no los quería hacer más. Dije, no. O sea, si bien con los Póker, que es con la banda con la que más estoy en este momento, tenemos un repertorio muy amplio, gracias que tengo un repertorio muy amplio, pude decir, bueno, que si mis muchachos estos temas, sí, olvídense, claro. Sí. Aparte, bueno, hay ciertos laburos de temporada que son muy exigentes. Y no sé, Jonah lo sabe bien, por ejemplo, de un par de temporadas que iba todos los días y ya para mediados de febrero se querían a cagar a trompar entre todos. ¿Qué sé yo? No vamos a sacar trapito. No, pero sucede. Pero los chicos sí, la llevaron muy bien. Y física, sí, nosotros nos tenemos cariño. Pregúntale a Mariano, ¿cómo hace? Que tocaba 6 días por semana. Y Mariano, no sé, tiene una pasión terrible por su instrumento y por tocar, Mariano. Y aparte fue una decisión personal de apostarle a eso. Sí. Y por suerte le salió bien. Ni hablar. Eso pasa acá, viste, que hay músicos muy buenos que pasa una dicotomía extraña, como que hay músicos muy buenos y hay laburo, más que en otros lugares, porque hay músicos buenos y no, nadie le da la cara de no pagarte. Pero si esos músicos buenos se van a una ciudad no van a dejar de ser buenos, y no es que en una ciudad hay más músicos. Les podría ir bien, pero la mayoría de las personas que vivimos acá, además de vivir acá por el nivel, la calidad de vida y todo. Sí, eso es fundamental. Igual. Podemos vivir de la música de una forma mucho más digna que en una ciudad. Entonces, es algo que, viste, hay que defender. Y cuando un verano te citan muchas bandas para tocar, para hacer... ¿Viste? ¿Es una changa más? Sí, igual es. ¿O es un laburo más? Bueno, el Coli, bueno. Acá. Vienen tocando en el patio un montón y bueno, él lo debe saber. Igual es increíble que en Capital, por ejemplo, siga siendo igual que en los 80 y los 90, donde todavía te piden plata. Yo no lo puedo creer, o sea, no. Bueno, el otro día hablamos con Pei, que el invitado anterior fue Pei. Sí. Y yo me acordaba una charla con él en uno de los cumpleaños acá de Coli, el Coli viejo, el papá de Lucas. Sí. Y yo le decía, pero vos como tocás tendría que estar en Buenos Aires. Y yo le recordaba la respuesta de él, que él no se acordaba lo que me había dicho. Pero me decía, yo ya estuve ahí, estuve en Europa. Yo prefiero tocar acá mientras que me alcance no, para vivir todo el año. No, si yo lo hablamos mil veces. Tocar acá con mis amigos y que me alcance para vivir todo el año. Y a mí me dejó, pues digo, un tipo con la calidad musical que tiene él, podría, como tocó con todo el mundo, el otro día le recordamos un poco su repertorio con quienes ha tocado. Tiene un currículum enorme el chabón. Y yo le decía, ¿y estás acá? Y sí, estoy acá, estoy tocando con mis amigos y me alcanza con lo que hago, me alcanza para vivir y lo disfruto. Y redobló la apuesta porque se está armando un estudio, sí. Así que, o sea, ya se tiró el ancla directamente. Sí, pero está bueno. Sí, se va de vacaciones nomás, pero ya está. ¿Te parece que vayamos a escuchar unos temas? Venga, de nomás. Los que elegiste. Dale. ¿Con qué arrancamos? ¿Con The Who? ¿Y alguno más? Meta, cualquiera de esos van. Dale, y después hablamos un poco de Pete y sus problemas. ¡Pete! Con todo el mundo. Well, a young man ain't got nothing in the world these days. I said a young man ain't got nothing in the world these days. Well, you know, in the old days, when a young man was a strong man, all the people, they stepped back when a young man walked by. You know, nowadays, it's the old man, he's got all the money. And a young man ain't got nothing in the world. We'll be right back. Bueno, así pasaba la primera tanda de temas. ¿Querés presentarlos vos, lo que sonó, presento, Danilo? Sí. Bueno, el primer tema son los Who haciendo un cover. El tema no es de ellos, el otro día hablábamos con Jonah. Yo no me acuerdo cómo se llama, es un pianista de blues blanco el tipo, que es este Young Men Blues, se llama el tema. Y después el tema que siguió es de Iggy and the Stooges y es Gimme Danger, se llama. Y Pop, lo pude ver ahí, soporte de los Ramones en realidad. Ahí lo vi también. Qué show. Y lo vi la primera que vino a Argentina y es uno de los show top de mi vida. Y los Tito de Once, que yo tenía miedo porque se subía, no me acuerdo el nombre del cantante de Tito Tenhosen. Campino. Se subía arriba del escenario. Campino, sí. Se subía arriba del escenario y empezaba a saltar arriba la lona del techo del escenario. Yo, este pelotudo se cae de acá, se rompe todo, suspende el recital y yo me tengo que volver a acomodar sin ver los Ramones, me mato. No. Me nada, mato. Bueno, pero. Pero. No lo quería matar yo al chaval. Pero. Qué no, historia, un show terrible. No, ese show Dito increíble. Y los Ramones, No, no, terrible. Yo entré tempranito. Terrible. Entré tempranito y. Cancha de River, sí, entré sí. Entré muy temprano y me vi las seis bandas. A Super U, a dos minutos, ataque. Yo llegué al final del del show de Totenhosen. Claro, iba a ver ahí más que después los Ramones. Los Hosen, o sea, sí. Iggy y los Ramones, que para mí fue siempre la banda mía desde la preadolescencia. ¿Cómo? Hasta el día de hoy. No, terrible. Terrible. Pero Iggy Pop también. Yo no lo había visto nunca en vivo, no lo volví a ver nunca más en vivo. Y ese día me encantó. Y a mí, escuchar ahí, sobre todo ese el disco donde está el tema que acabamos de escuchar, ese disco me lo compré hurgando así un poco en la historia de la música. A mí me gustaba mucho Bowie y dije, bueno, empecé a investigar. Y eran los amigos, eran esto, Iggy Pop, Lou Reed. Y dije, bueno, mirá, y un día en una de estas disquerías, antes no había, aparte de haber discos de vinilo, no había discos importados en ningún lado. O sea, estaba sujeto a lo que la industria nacional editaba y editaba a lo que se vendía, obviamente. Era muy difícil encontrar música alternativa de alguna manera en una disquería común. Y había una parva de disquerías underground donde hacían compra-venta de discos usados. Y en una, con mis amigos, con el papá de Jonah, que nos conocemos de una vida, y con otros amigos más, con el amigo Totó, que dice que está escuchando. Te voy a mandar un abrazo grande, gordo, ya que está escuchando. Bien ahí. Nuestro hobby era patear toda la tarde entrando en estas disquerías. Y ahí adquirimos un montón de información también, porque había gente, los dueños de esos lugares tenían mucha info y te recomendaban cosas, y tenían una banda de discos piratas también que te los grababan en cassette. O sea, garpabas y te daban el cassette. Bueno, en una de estas, estos revoleos de discos, que aparte era comprable todo todavía. También tenemos que tener en cuenta que la situación económica era muy diferente y que las cosas las podías adquirir, te podías comprar un disco. Y un día me compré Raw Power de Iggy and the Stooges y dije, bueno, este sí. Si era con pinche del que me gusta tanto, tiene que hacer algo bueno. Y me cambió el espectro musical. Ese disco, básicamente, me hizo un vuelco ahí que terminó en probablemente los Ramones, ¿no? Por ese lado seguramente. En The Clash seguro terminó, o sea, segurísimo, porque es otra de mis bandas pilares de mi adolescencia. Y hablando de todo el... mi parte inicial, me olvidé de una parte fundamental de mis años en Buenos Aires, que es una banda con la que estuve un par de años, donde grabamos un disco. Antes el disco era una edición independiente, lo bancamos nosotros, que era también costoso, muy costoso, porque tenías que grabar estudio, o sea, cosas que hoy en día lo tenés mucho más a mano. Y el relieve era una banda, mira, lástima, tenía un CD de la banda, lo podría haber traído, pero una banda potente y estaba buena. Bueno, nada, quería recordarlo nomás, donde que debe haber sido la banda de temas propios con los mejores músicos que toqué en mi vida, realmente. O sea, ¿te sentás a escribir todavía? Casi que no me sale. ¿Y cuando te sentabas a escribir, en base a qué? El otro día Pei nos contaba de que él no es un gran... no se da para describir la realidad o lo que le pasa, sino que fantasea y escribe cosas fantásticas. Es que a mí me pasaba algo parecido cuando era chico, y como leía muchísimo, o sea, desde muy pendejo siempre fui un gran lector, tenía una imaginación bastante amplia y un vocabulario bastante amplio también. Entonces escribía sobre cosas personales en una forma casi metafórica, por decirlo de alguna manera. El escribir sobre la realidad nunca se me dio muy bien. Y con los años fui perdiendo el toque ese de la fantasía metafórica e introspectiva, y empecé a escribir más sobre la realidad. Y ahí es donde me quedé trabado en algún lado. O sea, la realidad es la cagada que es, o es la belleza que es, o es lo que es cada día. Y la vemos todos de alguna manera. Ahora, ya abrirse y escribir sobre cosas personales, buscando otras palabras, tenés que tener un estado emocional específico, creo yo, para hacer eso. Sí, para poder canalizarlo, ¿no? Totalmente. Hay gente nada, o sea, que le brota directamente. O sea, que no tiene ni que ponerse a pensar. Yo hoy en día me tengo que poner a pensar para escribir, me cuesta. O sea, no es que no lo pueda hacer, pero la verdad que no es algo que me fluya naturalmente ya. Mencionaste, bueno, estamos hablando de los Who, mencionás ahí Iggy Pop, David Bowie. Y de acá, nacionales, así, voces nacionales que... Sí, también. Que te atraigan, que... Y el primero fue Charlie y mucho de lo que hizo Charlie. Digamos, ya de muy chiquitito escuchaba Sui Generis, estaba en la primaria y circulaban cosas de Sui Generis. Era medio light Sui Generis todavía en algunos aspectos, salvo Instituciones, que fue un disco censurado directamente. No, le estoy diciendo el Jonah porque eso, ahí está, ruidillos. Sí, ahí está. Pero bueno, Canción para mi muerte y todo eso se escuchaba en la primaria y estábamos en quinto, sexto, séptimo grado. Pero bueno, después apareció Serú y empecé a escuchar música también, empecé a entender la música desde otro lado porque tenía un nivel musical terrible. Y Charlie me gusta hasta parte de la religión. Ya Cómo conseguir chicas me resulta un disco dudoso y después ya no me gusta más Charlie. ¿No te gusta más? Mira, a mí me fascina la obra completa de La Hija de la Lágrima, me encanta. A mí ya ese disco no me gusta y lo tuve medio de cerca porque antes que te hablaba del relieve del mundo, el guitarrista del relieve es Edu Herrera. Edu Herrera hoy en día labura sonidista, o sea, labura grosso de sonidista, pero en algún momento es el que figura en los discos de Los Redondos como el Niño Herrera, que era el asistente en esa época, cuando nosotros tocábamos juntos, era el asistente de Mario Breuer, que es el que le grabó Lobo Suelto, Cordero Atado, seguro, me parece que de ahí adelante los discos los hizo Mario, me parece que Luz Velito también lo grabó él. Y es cuando Los Redondos empiezan a sonar bien, aparte, o sea, cuando la banda, los discos empiezan a sonar realmente bien. Y laburó mucho con El Indio, bueno, qué sé yo, bueno, nada, me fui al carajo. No, sí, estamos hablando listo. de las voces nacionales, bueno, voces argentinas. Eso, La Hija de la Lágrima, ahí estaba. Edu estaba laburando con Charlie en ese momento, justamente, no como técnico de él, sino que laburaba en cierta parte del sonido que Charlie estaba usando. Y me iba describiendo la secuencia de la grabación del disco y caótico completamente. Ahí empezó el verdadero Say No More, empieza ahí, cuando se tiñe el pelo rubio en homenaje a Cobain y ahí la limón. Pero y me deja, o sea, yo creo que sintetizó tanto su arte en algún momento que se normalizó. O sea, yo escucho obras del chabón hasta parte de la religión y me parece un artista único, realmente incomparable así a nivel mundial el chabón. O sea, hay pocos músicos que realmente que tengan el talento y el cerebro que tenía Charlie, que tuvo todos esos años. Es una cuestión personal de ella, sí, sí. O sea, probablemente salgo de la radio y me van a cagar ladrillazo después de lo que estoy diciendo, pero pienso, coincido, más que Spinetta, más que es mundial. Le pones al Charlie a alguien, ¿entendés?, en Istanbul y va a entender el genio si es músico, lo va a entender. De hecho, las poesías nos vamos a la mierda ya. De hecho, hace poco estaba leyendo unas cosas sobre la grabación de Clicks ahí, cuando grabaron Clicks en Electric Ladyland, sí, con Joe Blaney. Y Blaney hablaba de la sorpresa que fue para él laburar con un tipo, que un argentino, imagínate, ¿qué año es Clicks? Del 83, me parece. 83. Sí, pero el 80 seguro. Un tipo argentino a nivel musical, o sea, ni Soda existía todavía, como para decir, bueno, o sea, alguien que impuso un rock en Latinoamérica, sí. en el Estados Unidos latino también, Soda era una banda escuchada. Abrió, bueno. En ese momento, Y Blaney se encuentra con este tipo, que es un argentino, que viene a pagar él el estudio. O sea, la historia cuenta que se le presentó al dueño de Electric Ladyland y le dijo que quería grabar en el estudio. Y el dueño le dice, ¿qué te pasa? ¿Que tu papá es rico? Le dice, no, dice, my name is this, le dice Charlie. Le saca un fardo de dólares y se lo así, abanicaba la cara con los dólares. Le dijo, bueno, los técnicos son estos, le dice el chabón. Y le dice, bueno, tenés a este que laburó con Dan Dan. Y en un momento llega Joe Blaney que le dice, y este acaba de laburar con The Clash. Le dice, quiero a este, quiero el tipo más moderno de los que tenés acá. Los otros venían como el background de laburo de los años 70. Y Blaney cuenta que, amén de, o sea, que le sorprendió muchísimo el concepto moderno que tenía Charlie y la calidad musical. Fue el bajo de ese disco es Pedro Aznar, casi encubierto, te diría, que estaba Pedro ahí. Yo en el momento nosotros no sabíamos que había tocado Pedro, no sé cómo saltó eso después. Pero el chabón decía, o sea, el nivel, la calidad musical, o sea, el nivel interpretativo realmente le había partido la cabeza, o sea que, bueno, y después Blaney se las arregló para cruzarse con argentinos, el disco de Calamaro, ¿cómo se llama este? Altas Sociedades, ¿no? Sí, sí, sí. Ese lo hizo Blaney también, o sea, tiene ese don para ponerle un toque a esos discos que hacen historia en el rock argentino después. A mí, Andrés, me gusta ese disco, me parece. Bien, lo veo workshop, Blaine, todo. Pero sí, bueno, así. ¿Y voces femeninas? Sí, también. ¿Cuáles son las voces femeninas que tenés como referencias y en tu gusto, ¿no? Pueden no ser del rock, pueden ser de... Te quería cerrar igual lo del rock nacional antes de eso. Y después Sumo. Sumo, el pelado. Así, revolución de la música. Acá, cuando llegó Luca. Trajo un montón de cosas. Mucho, de sí. Había gente que lo estaba intentando. Los Violadores son de esa época, por ejemplo. Y los Violan hacían punk rock. Corta. Así, los primeros dos discos, los Violadores la semana pasada. Son punk rock y eran los únicos que entendían y que no querían saber nada ni con Jade, ni con Cerú, ni con nada de eso. O sea, punk rock. Y eran contemporáneos a Sumo. Virus también. Virus entendió la New Wave. O sea, no eran punks, pero hacían New Wave completamente. Escuchar los primeros discos son. Y después nada, se transformó en la Roxy Music argentina. En serio, estaba escuchando unos temas el otro día y unos arreglos que me parece que ahí uno de los Moura se apropió de unos arreglos de la Roxy que son muy finos y que estaban ahí. Qué sé yo, pasaban cosas. Eso. Bueno, voces femeninas. Me encanta Sinéad O'Connor. Sus primeros discos. Después, no sé, es tan ecléctica, aparte que... Pero me gustan los discos de pop rock de ella. Los dos, tres primeros discos están buenísimos. Tiene unos temas buenísimos y ella tiene una voz increíble. Y me gusta mucho Patti Smith. También. Patti Smith. Sí, me encanta. Bueno, me encanta, te gusta me el encanta. Punk, así que... Sí, me gusta el punk. Sí, crecí con el punk rock. O sea, mi base musical, antes que el hard rock en sí mismo, es el glam y el punk rock. El glam setentero. Eso. Bowie, T-Rex, Roxy Music, Queen... En alguna forma, si bien Queen es mucho más amplio también, porque bueno, Queen es Queen. Sí. Corta. No hay un estilo ahí para. No, Queen es Queen. Para encasillarlo. Listo, sí. Bueno. Sí, Patti Smith. Y. Me gustaba Nina Hagen, tiene una voz. Hace una cosa descomunal. O sea, el manejo de la voz que tiene Nina Hagen también es. Es una cantante de ópera haciendo delirios. Porque si bien Nina estéticamente era más punk, o sea, era más punk estéticamente que otra cosa, era. Era medio techno en realidad lo que hacía en su momento. No es que era una música muy de guitarra acelerada y podrida. Era rarísimo, pero cantaba increíble. Canta todavía. Ahora se hizo budista. O ni siquiera, creo que es hinduista directamente. Hay un disco que lo hemos escuchado bastante ahí en el hostel que son todos mantras y ragas y no la podés creer. Voy a decir, ¿cómo? Dale. Una vez fuiste a un programa de tele y e hiciste una simulación de la masturbación en vivo, así que. Y ahora. Bueno. Caminos que se van recorriendo. Sí, ¿no? Sí, momentos, sí, aprendizaje de la vida. ¿Te parece? ¿Quieren tocar un. Vamos a tocar? ¿Van a tocar algo? Acá va a estar el Jonah con la guitarra y bueno, ahí vamos a ver. Ahí Luca le va a saber decir el tema de si se tiene que acercar un poquito más o no al micrófono. Hacer un poco de quilombo, pero. ¿Qué nos vas a cantar, Danilo? ¿Qué hacemos, Roper? ¿Se escucha bien ahí? Acá por línea por lo menos se escucha barato. ¿Querés ponerte los auriculares? No, prefiero. ¿Qué quieres hacer? Lo que quieras. ¿Roper? Vamos, Squeezebox. Vamos a rockear. No, vamos, perro, dale. ¿Alguna para arrancar? Sí, vamos con perro. Dale. Bueno, hablando de Charlie. Vale. Una versioncita. Estamos de fogón, ¿no? Radio Fogón, estamos de fogón. Ok, bien. Hablamos al pasar acerca de alguien que conozco bien. Pará, vamos de nuevo. Papelones. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? No, era toda una prueba. Estamos probando sonido. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, estamos probando sonido. Es que justo la letra esa no está, ¿no? No, es la única que no tengo. Bueno, vamos con la otra. Después la vamos a encontrar la letra. Qué papelón, por favor. Sí. Thank you. Julia que baila con tachos y calles y el mar. Ya será, ya será. La prometida del rey de los locos, quizás, o tal vez partirán en la madrugada con el nuevo sol en la nariz por probar el vino y el agua salada para olvidarse de ser rey, ser feliz. Los cucus lloran, los diarios no salen jamás. Ya no hay pan, ya no hay sal. Las niñas han regalado sus piernas al mal. Satanás volverá a bien castigarnos por dudar del rey de este lugar, por probar el vino y el agua salada, y por la gente que murió el rey en paz. Muy. ¿Cómo te puedes reír así, hermosa? Cuando forzaste mi mente, ¿cómo te puedes reír así, hermosa? Cuando mataste a mi gente por probar el vino y la mermelada. Julia que baila con tachos y calles y el mar. Ya será, nena, nena, ya será. La prometida del rey de los locos, quizás, o tal vez partirá madrugada con el nuevo sol en la nariz por probar el vino y el agua salada para olvidarse de ser rey, ser feliz. Ahora sí, ahora sí, muy bueno. Zapando, fogoneando, perdón por lo de antes. No, no, está bien. Gracias a Gonza que nos estaba tirando ahí como está saliendo por aire. Vamos. ¿Va? ¿Sale? Avisándonos, viste, porque nosotros acá lo escuchamos directo y acá suena perfecto, pero bueno, ahí acá tenemos la letra de Perro Andaluz, así que si querés, ahora no puede fallar. Ah, cuánta lima, por favor. Demasiada canción en la cabeza. Tuvimos un tributo a Charlie y Dani se cantaba todos los temas de Charlie, y este fue el tema más jugado que hicimos, lo hicimos entero en algún momento con la banda, ¿no? Con toda la banda. Y bueno, hablamos al pasar acerca de alguien que conozco bien. Me dejo atravesar, soy como un túnel donde pasa el tren. Te haces mi amiga si estás conmigo, pero cuando estás con otro me deshaces. Te encanta caretear, ser aceptada donde te odian más. Velocidad mental, estratagema sin saber actuar. ¿Quién más? ¿Quién menos? Conoce el juego. Si así es como nos tratamos, esto va mal, muy mal. Soy un tonto en seguirte como un perro andaluz, pero mi amor se acabará alguno de estos días, alguna de estas noches. Soy un tonto en seguirte como un perro andaluz, pero mi amor se acabará alguno de estos días, alguna de estas noches, alguno de estos días, alguna de estas noches. Bueno, ahora sí. Muy bien, temazo. Bueno, perro andaluz de Cerú. Andaluz. El anterior se llama Por probar el vino y es de La máquina de hacer pájaros. Vamos. Pero todos. Así refogoneado todo, che. Radio Fogón. Y relimado, no se conoce las canciones, nada. Tenía la mano muy fría, tengo que aclarar. Yo no soy guitarrista de oficio. Vine con la guitarra porque traen el teclado, es un bardo. Así que... Ahí quería acompañarlo a Dani. No, buenísimo, buenísimo. Acá decir que Coligüeque no trajo el bajo, porque si no. Lo ha traído en otras ocasiones. Sí. Bueno, ¿vamos con uno más? Sí, vamos rock and roll. Sí, está para. Mama's got a squeeze, but she wear on the chest. And when daddy come home, that she never no rest. Cause she's playing all night, and the music's alright. Mama's got a squeeze, but daddy never sleeps at night. Well, the kids don't eat, and the dogs can't sleep. There's no escape of music in the whole damn street. And she's playing all night, and the music's alright. Mama's got a squeeze, but daddy never sleeps at night. Woo! She goes in and out and in and out and in and out and in and out. And she's playing all night, and the music's alright. Mama's got a squeeze, but daddy never sleeps at night. Come on and squeeze me, come on and squeeze me, come on and squeeze me like a fool, I'm so in love with you. Mama's got a squeeze, but daddy never sleeps at night. She goes in and out. Mama's got a squeeze, but daddy never sleeps at night. Woo! Muy bien. Bueno, vamos a dedicarle este programa a la reivindicación a The Who, porque es tema de ellos. Así que bueno. Vamos a hablar de Pete, dale. Vamos a hablar un poquito de Pete. Vamos a hablar un poquito de Pete. tipo controvertidos, si los hay, dentro del rock, de la historia del rock. Charlamos hace un rato fuera del aire y acá con el Jonas se ve que habíamos coincidido en la lectura de una nota. ¿De qué era la nota? Si no me equivoco, la revista Indie Hoy. De Indie Hoy. Yo la vi, no la quise ni leer. Las cinco bandas que sí, Pete no puede escuchar. Vi la foto de Zeppelin y pasé de largo. Y la primera era justamente Led Zeppelin, que decía que se copiaban de él. ¿Alguna opinión al respecto? Mi único opinión al respecto, justamente. Bueno, igual, o sea, cuando. En la época de Live at Leeds, del tema que escuchamos antes, ese, los Zeppelin estaban a pleno ya. O sea, sí. En realidad, o sea, si Led Zeppelin le afanó el sonido a alguien, realmente ese fue a Jeff Beck. O sea, acá sí hay un punto histórico donde está este disco de Jeff Beck que se llama Truth, que debe ser su primer disco cuando le salía a los Yardbirds. Y en ese disco tocan los Zeppelin prácticamente. Canta Rod Stewart. El cantante de la Jeff Beck Band era Rod Stewart. Sí. Y ese disco es anterior a Zeppelin. Zeppelin se ve que estaba ensayando todavía. O Jimmy Page los mantenía como los New Yardbirds. Todavía no existía en sí mismo Zeppelin. Y ese disco tiene el sonido que después sí Zeppelin agarró y plasmó ahí en Zeppelin 1. Pero los Who tenían un show muy fuerte. O sea, tenían un acting muy violento. Rompían todo, o sea. Y sonaban podri, digamos, pero. Qué sé yo, no hacía la misma música, o sea, por empezar. Hay una historia que se peleaban por Moon, por Kid Moon, como que ahí justamente lo que venías contando, la póstuma desamblación de Yardbirds hacia Zeppelin, por lo pronto de Jimmy Page, estaban ensayando con Kid Moon. Kid Moon en realidad no quería hacer nada de eso, a él le gustaban tipo los Beach Boys, era su banda favorita. Entonces, a Kid Moon le gustaba el surf rock. Pero era absurdo porque Kid Moon tocaba muy violentamente y. Sí, los Beach Boys no. Claro. Para nada. Es más, después se metieron en un plan psicodélico que ni rock hacían directamente. O sea, pero los Who estaban mucho más parecidos al surf rock y al punk en sus inicios que a lo que después sería Led Zeppelin, que es directamente rock. Pero lo que sí. Y un poco más también, te diría, Zeppelin. O sea, no hace falta ni aclarar que es fundacional del sí. Hard rock y el heavy metal. Pero no es por faltarle respeto a John Paul Jones ni a Bonham, pero a mí me parece que sí, de mi punto de vista, tranquilamente el bajo y batería de Zeppelin puede ser una inspiración y arrebato de la base de Who, porque Entwistle era un bajista... Terrible, era el virtuoso de la época, de hecho. Increíble, y bueno... Y Kid Moon era un limado y hacía lo que quería con la bata. Y aunque no sonaba tan gordo como Bonham, ni tan preciso ni nada, el tipo tocaba sin hi-hat. No, Bonham era una bestia, aparte. Bonham no solo era una bestia, sino que inventó el medio tiempo que le dio la pesadez esa a la banda. Claro. Ese medio tiempo se lo inventó él. O sea, no sé, tendría que chequear en los primeros discos de Sabbath si existe eso. Pero a mí me parece esa que Sabbath. Era... De... Sí, eso. Yo. Se lo escuchó a Bonham como... Igual hay que entender también que estamos hablando de las bandas que la pegaron y que eran mega exitosas, porque alrededor de todo eso, o sea, había un... Y como pasa acá, como pasa en todos lados, hay 2 millones de bandas que están haciendo o lo mismo, o parecido, o incluso más pesado por ahí todavía. Hay una cantidad de bandas adentro del rock de los 60 y 70 inglesas y yankees que no la podés creer. Y había tipos que estaban haciendo lo que... Black Sabbath se supone que hizo como primera banda. Había gente que ya estaba haciendo algo así. Lo que pasa es que nunca la pegaron. ¿Cómo llaman este bizarro? Este que vimos el documental ese. ¿Cómo llamaban uno esto? Que vivía en un sótano. Ese vivía en un sótano en la casa de los padres fumando crack. ¿Cómo es? No ese tipo, o sea, un tipo de un. ¿Cómo llamaba? Ya me voy a acordar. No importa. Serpentum, no sé. No, era más fácil. No sé, yo de heavy estoy aprendiendo mucho ahora. Estamos saliendo por la Avanzada Metálica, que es una radio de metal, como le dice el nombre. Y Pentagram se llama la banda. Pentagram. Vamos a tirarla después en la Avanzada Metálica, a ver si alguno caza el dato ahí, nos puede tirar alguna información más. Pero estoy aprendiendo muchísimo de heavy metal, cosas que yo pensé, me estoy dando cuenta que sé lo básico y mínimo y necesario de heavy. Yo en realidad de metal sé muy poco, soy mucho, o sea, nunca escuché heavy metal en sí mismo. A mí de todo lo que es metal me gusta el thrash. Claro, bueno, acá se escucha Trash, Dead, por Doom. Eso. El otro día me gusta programa, el thrash y me gusta el hard rock, o sea, me gusta Black Sabbath, pero pero ya las bandas de Speed, por ejemplo, todo lo que pasó después de Rainbow, por ejemplo, todo el virtuosismo neoclásico en el rock no me gusta mucho porque sigo manteniendo mi base punk hardcore siempre. No te hicieron un programa todo de doom metal. Claro. Wow. No, terrible. No sabía que había tantas bandas de ese estilo. No, son infinidad, olvídate. Y ahí, no sé, también, cada tanto aparece una banda y está buscando cosas en YouTube. Ayer había unos chabones que nada, o sea, Alice Cooper era... En cuanto a estética, te digo, sin ni hablar de la música, Alice Cooper hacía hard rock y chavo, o sea, no tenía mucho misterio. Era algo parecido a lo que hacía Kiss en el momento. Por ejemplo, hoy en día escuchás Kiss y te parece una banda rockabilly al lado de lo que hay. Y en el momento era el heavy metal, AC/DC era heavy metal, y dice, puta, AC/DC, o sea, no hay banda rock and roll más rock and roll en el mundo que AC/DC hoy en día. Antes era heavy metal eso, directamente. Bueno, otra de las bandas que Pete no puede escuchar es The Who. No soporta escuchar The Who, no soporta tocar con The Who, no sé. A él no le gusta como canta él, eso también es lo que él no canta bien, boludo, pongámoslo así. Pero, o sea, sí. No tiene una voz bonita. Quería cantar. Entonces es una contradicción. No se puede escuchar el mismo, pero quiere cantar. No, ¿sabes lo que pasa? Que no soporta salir de gira, no soporta grabar. Aparte, que ya tienen 2 millones de años todos, ya se hicieron 2 millones de giras cada uno. Y los Who tuvieron que sacar material nuevo, ¿cuánto? 25 años. Entonces, por ahí seguís girando durante esos 25 años sin material nuevo. Y en un momento, qué sé yo, me canso de tocar los temas. En la temporada, por ejemplo, tocando, hay temas que decís, loco, no lo toco más porque te cansás. Preguntale a Luca. Ciudad en la Furia. Ponele. Para empezar. No lo quiero tocar nunca más, ¿viste? Ciudad en la Furia. Entonces imagínate un tipo que no saca material nuevo durante 25 años, pero sigue laburando porque le cabe el estilo de vida que lleva y porque quiere seguir ganando plata, por más que podría estar reparado. Y tenés que ir a tocar el My Generation durante 25 años en todos los shows que haces en tu vida. Y ya la venís tocando hace. Por ejemplo, los Rolling Stones, yo creo que hay temas, por ejemplo, que ya tendrían que estar fuera de catálogo. No pueden seguir tocando Satisfaction en vivo. La gente lo espera por ahí, pero... qué sé yo. Ellos entendieron hace, todos esto entendieron hace muchos años, que tiene una empresa montada y que está laburando. Bueno, eso reivindica un poco a Kurt Cobain, que dejó esperando a todos acá en Argentina. Teenage Spirit. Se la encaró como 15 veces y no se la tocó. Se mordía el micrófono, el hijo de puta. Por avivar Gile ahí con la chica que tocaron antes. Bueno, a Kurt no le cabía tocar Smell, era un tema, controvertido entre la banda. Lo hizo porque habían bardeado al grupo de chicas que no me acuerdo era el nombre. Calamity James. Y tocaba Kearney Love, era la banda de la novia. Y el público las bastardeó bastante. Le tiraron barro, las bastardeó y. En represalia se fue y no les tocó el clásico que todos habían ido a escuchar. Ajá, menos así mal. Que hizo muy bien. A ver, eso habla también un poco de la reivindicación de ciertas personalidades dentro, arriba del escenario y abajo. Yo mirando el documental del MTV Unplugged, yo cuando en Nirvana tocó en el Unplugged de MTV no lo podía creer. Digo, no puede estar transando con el MTV, me quería matar. Y se mató él después igual, pero bueno, 3 meses más tarde. Así. Pero les tocó la mitad de covers. Y temas de otra banda. Cover de bandas totalmente ignotas para la gente, para el público. Y eran sus amigos de Seattle igual. Sí, pero y después le dijo que iba a traer invitados. Dijeron, bueno, va a traer, no sé, Eric Clapton, no sé por decir un nombre. Y les trajo... Sí, los Meat Puppets. Le trajo gente que nadie esperaba. Ajá. Y los de la MTV se querían matar también. Los de la MTV. Sí, igual es el Unplugged que más vendieron. Y de después, toda su bueno, historia, que la MTV lo terminó resignificando de otra manera, ¿no? Pero claro, mataron ellos. Pero en el momento hizo lo que él quiso ahí. No, sí. No fue a. Sí, de hecho, hay temas de la banda, pero están los Meat Puppets. La mitad del repertorio toca, es todo. Toca el de Bowie. Casi hacemos de Man Who Sold the World. Estuvimos a punto de hacerlo. Todavía. Ahí, sí. Todavía estamos a tiempo, ¿eh? Ponele. Hay otro Bowie que tenemos también. Pero bueno, también los Beatles dijo que no le gustan para nada nuestro querido Pete. Tiene sentido porque estaban en... Perdón. No, tiene sentido. Pero... Son contemporáneos igual. Tiene sentido porque ellos. Los Beatles era la banda de moda. Y a ellos, la banda que más les gustaba y el tipo que más los inspiraba era Ray Davies de los Kings. Era. Lo que más le gustaba, así, lo dice Taugen, lo dice todo lo de la banda. Y era mod como ellos. Era la actitud, además ellos eran más famosos, los Kings, eran más famosos, de hecho en el 66 pelean el primer puesto en la radio contra Penny Lane, y Penny Lane es un tema recontra, remil famoso. Y el segundo tema de ese año es. ¿Cómo se llama? ¿De quién? De... Del puente. El del puente. Waterloo Sunset. Que es un. Es un tema Beatle. Pero ellos son los Beatles. O sea, los King eran. Estaban a la par de los Beatles. No hacían temas beatleros, pero ese tema es un tema re beatlero. A mí me gusta muchísimo más. Tenía ese más tema garage. Tenía mucho más garage los Kings que los. De hecho, es un referente mod y en consecuencia un referente punk también. O sea, como eran los Who. De hecho, los Beatles tocaban Substitute y los Ramones sí. Lo tienen como cover. Sí. En Acid Eater estaba. Sí. Tal cual. No le gustaban los Beatles porque opacaban la gran banda de la adolescencia del momento. Que eran los Kings y eran y aparte los Who bancaban a los Stones cuando Jagger y Richard van en cana que les revientan la casa y está la historia esa de Marianne Faithfull que la sacan tapada con una alfombra, no sé, estaban en pelota así, les hacen un allanamiento y les secuestran unos porros parece y van en cana, o sea la ley era muy dura en el momento, van en cana los chabones y un par de bandas empezaron a hacer como apoyo. Los Who me parece que grabaron ahí, yo la tenía, no me acuerdo, Let's Spend the Night Together o algo así, hay una versión, sacan un simple de un tema de los Stones, o sea, como que tenían una complicidad. Si bien la rivalidad entre Beatles y Stones es una payasada inventada, yo creo incluso por el ansia de dualismo argentino, que es eso, o te gusta Soda o te gusta Los Redondos, no hay otra. Mira, o sea, el ansia de dualismo argentino nos llevó a que Lucas ayer te traiga un par de River bueno, Boca. Ahí va, dale. Ping-pong. Como siempre, Luquita. Un par de River Boca tiró acá Lucas. Disculpámelo el 9 del 12. Me di cuenta la fecha cuando casi mostraste la remera. Nomás. Casi te corto el micrófono. ¿Querés que el ping-pong lo hagamos después? Dale, venga, venga. Como vos quieras. Dale. Bueno, para cerrarlo de Tauschen, es una máquina habrá pavadas, Pete. Lo fue toda la vida. O sea, un tipo que era capaz de putearse con su músico arriba del escenario en el medio de un show. Lo ha hecho. Le pegó una patada a un policía una vez. Bueno, eso no estaba tan mal. Andy Summers hizo lo mismo en Obras cuando vino con Police. El policía estaba quería avisar que había un incendio. Y el otro le pateó la cabeza. Dijo, me estás agarrando el micrófono. Vamos, ya está, listo. Cerramos la historia con los Who. No hay más Who, no tocamos más Who y ya está, ya pasó. Dale. Okay. No, pero porque el primer ping-pong es los Who Zeppelin. Ok, los Who Zeppelin. Y eso después. Y a mí me va más Zeppelin. Te va más Zeppelin. Sí, tengo. No, Zeppelin es. De las bandas clásicas, ya te lo confirmo así, son los Beatles, Led Zeppelin y Pink Floyd. Entonces el segundo que es Beatles Rolling ya lo dejamos aparte, ¿no? Sí, los Beatles. En un periodo de mi vida no. De guachín era muy... No era rolinga porque no me cabía la onda rolinga, pero era Stone. Me gustaban mucho los Rolling Stones, los escuché muchísimo. Y los fui a ver varias veces. Varias veces. De hecho, los agarré hace muchos años dando vuelta por Europa en la gira Steel Wheels. Fue la primera que los vi. ¿Y a McCartney no lo fuiste a ver? No, a Maca no. Tiro aportes porque... A Maca no lo vi nunca. Y se River Boca. No. A Pink Floyd tampoco lo logré ver nunca. No lo vi a Gilmour, no lo vi a Waters. Ningún Floyd lo logré ver jamás. Después el resto estoy feliz. Y tenemos también... Todavía estoy a tiempo. Gilmour Waters en su carrera solista. Pink Floyd. No me termina de cerrar ninguno de los dos. Me parece que Gilmour explota más los shows que vi de uno y otro. Waters me parece que se apoya demasiado en su carrera de Pink Floyd para hacer su show. Y Gilmour te presenta un disco entero. Directo en ese de recital, el Extant, que presenta Banana Island. Chabón, increíble. Presenta el disco entero y tiene un nivel increíble. Así que bueno, vamos a tirar la pelota. O sea que Water viene. Division Bell. No, es un grosso del espectáculo. Claro, o sea, es un show que te monta el chabón es zarpado. O sea, no es el mejor show del mundo. O sea, no pasa también con Waters, no sé si tanto con Gilmour, pero sí con Water por la cuestión de The Wall, de El lado oscuro de la luna, que uno, como decías, vamos a ver a tal banda y quiero escuchar tal tema. Sí. ¿No pasa sí. un poco con eso que él queda atado sí, a esa pero, historia sí. y a esa dinámica de que sí. quiero escuchar tal sí, cosa? Sí, pero en el show te saca 3-4 perlas que no te las esperas. Porque A Music to Death es un discazo un para discazo, mí. Sí. Es un discazo, yo lo escucho. A Music to Death. Y a mí, The Pros and Cons me gustaba aparte mucho. Aparte, el concepto de A Music to Death es increíble. Están todos buenos los discos. Radio Caos también estaba bueno. Yo no escuché ningún disco de Waters. Ninguno. Y el primero estaba bueno. Te iba a preguntar si Division Bell cuenta la carrera. No, es Floyd. Ya sé que es Floyd, pero digo, no está Waters. No, está Rick Wright aparte de todavía. Pero es casi toda composición de Gilmour. Sí, de hecho, el disco que sacó Floyd ahora, Endless River, son grabaciones de la última grabación que tienen con Rick Wright. Sí. Muy lindo ese disco. Para mí la planchan demasiado. Ya de hecho, ya A Momentary Lapse of Reason no es un disco que me guste. De hecho, no escucho Pink Floyd después de The Final Cut, digamos. Ya. O sea, a mí me gusta la banda enterita. Así, los otros discos están buenos, pero no. Igual es muy difícil volver a una carrera tan extensa, volver a lograr los picos de creatividad. Es imposible, te diría. No hay banda que lo haya logrado. Tal vez alguno que otro sí, a Dylan le ha pasado en algún momento de su carrera de sacar grandes discos de muy joven, grandes discos en el medio y grandes discos al final. En el medio tiene 30 discos que son una bosta, directamente. Depeche Mode sacó un discazo. Depeche es una banda que con los años ha crecido mucho. A mí me pasa eso con AC/DC, por ejemplo. A mí me gusta Bon Scott. 2012, bueno, ¿no? Y ahí tenemos otro. Bon Scott. ¿Bon Scott o Brian Johnson? Bon Scott, por favor, por favor. El héroe del rock and roll. Bon Scott, el así. Duele hasta, no sé, es difícil decirlo, pero es una cosa como, y sin generalizar, es como el macho del rock, el chabón, ¿no? Así, el chabón es horrible, le ve la cara, es un chabón fulero, todo, pero tiene una escena, el hijo de puta, con un pantalón roto en cueros y tiene un rock and roll encima, así como para mí la hembra del rock es Patti Smith, o sea, una tipa que tiene los ovarios, pero... Porque el rock and roll tiene eso también, ¿no? O sea, te tiene que hacer algo así adentro, loco. Si no, no está funcionando. O sea, ya es una derivación, estamos hablando de otro género. Para mí es eso. O sea, a mí me gustan los cantantes glamster 100% y con voces privilegiadas, eso, lo que hablábamos antes. Bowie, Iggy, Freddie Mercury. Pero el estereotipo de cantante de rock es Bon Scott. Para mí no hay duda, directamente. Vamos con otra. Bowie o Iggy. Bowie por carrera. Por carrera. Sí, por carrera sí, porque tiene unos discos que son 5 estrellas directamente. Y tiene algunos discos muy top, qué sé yo. Y justamente 2 de esos discos son los que les produjo Bowie, que son los discos que hizo en Berlín con él, en el momento que Bowie estaba cocinando en Berlín el futuro. Así, el futuro de la música se estaba cocinando ahí. Y Iggy aportó mucho. Last for Life, el disco ese es el cimiento del pop punk. O sea, el primer disco de pop punk que yo escuché, te digo, por ahí había otra gente haciendo otras cosas. Sí, hay unos mochos que eso. ¿Escuchaste? No sé, ¿escuchaste Suicide, por ejemplo, alguna vez? No. Suicide era un dúo de música electrónica. Y los chabones eran re punky en lo que hacía. Y estaban a 2 millones de años luz de esa música. Pero estaban ahí en ese momento. O sea, sucedían esas cosas. Bueno, Last for Life igual, o sea, sin haber escuchado otras cosas aledañas a esa época, ese disco debe ser del 76, una cosa así, 77. Es lo que iba a venir después, o sea, lo que después ponele hizo Billy Idol de solista. No con Generation X, pero Billy Idol de solista agarra mucho de eso, sí. Porque son canciones, pero... Sí. Pero hacer una punkeada bárbara. Tenía la banda aparte, tocaba Bowie. Bowie salió de gira con Iggy en esos años, como tecladista nomás. Y el batero y el bajista eran los que después Bowie agarró para hacer Tin Machine. Que Tin Machine fue el redescubrimiento del hard rock en los años 90 para mí. Que fue la banda que hizo Bowie, que venía repopeado. De hecho, venía de un par de discos. El último disco que había hecho como solista antes de Tin Machine, que era Never Let Me Down, para mí una bosta. O sea, no. Un disco de canciones pop que podría haber hecho cualquiera realmente. Muy bien producido, obviamente, pero cualquier artista del género en ese momento podría haber hecho. Y de repente un día aparece una banda donde ni siquiera aparece su nombre, es el cantante de una banda, y el disco lo recomiendo. El primer disco de Tin Machine es bestial. Y toca Reeves Gables, la viola, que hoy en día está en The Cure, el chabón ese, pero también es el que tocó después con Bowie. Otra bandaza de Cure, también pionera en ciertas cosas. Sí, mucho, también. Bueno, pero me gusta más Bauhaus, así como Quiz. Está bien. ¿Y entre Papo y Spinetta? Charlie. Nunca escuché, la verdad, no crecí escuchando ni a Papo ni al Flaco. Yo escuchaba a García y después cuando apareció Sumo, iba a ver a Sumo, o sea, se iba a ver, y después Los Redondos, Y después, obviamente, y después las Divididos. Mi banda de los 90 era Divididos. Divididos, los fui a ver, no sé su primer show, pero su primer Cemento sí, cuando tocaba Collado la batería todavía. Y era la banda que seguía. Pero hoy en día, lo que pasa es que tiene una carrera tan extensa también, tanto Papo como Spinetta, que... Son momentos. Si tengo que elegir, me quedo con Invisible, de todo eso. De la carrera de Papo, de la carrera de Spinetta. Bueno, o sea, si tengo que patear para un lado, me quedo con toda esa bola de música, me quedo con Invisible. Y eso por ahí ya te da la más rockera. No, Pescado era más rockero. Ah, Pescado está bien. Sí, Invisible. Progresivo Invisible. Tenía un vuelo increíble y nunca más nadie en este país volvió a hacer esa música. Eso, había bandas progre, pero el vuelo de Invisible no. Yo no lo escuché nunca más. Pest. Tiene algunas cosas por momento, algunas cositas de pez, así, en algunos momentos de su carrera. Pero bueno, o sea, me tengo que terminar inclinando por Luis. Por Luis Alberto. Sí, aunque el Papo me. El Carpo, hay que sacarse el sombrero porque. No había hard rock en este. O al menos popularmente no hubiese habido hard rock si él no hubiese estado de por medio. O sea, los discos de Papo Blues 3, también, un disco icónico, así que. Bueno, pero me quedo con Invisible de todo eso. Amy o Nora Jones. Dos voces femeninas hermosas para mí. Amy. Aparte de eso, el power ese adentro, ¿no? Nora Jones. Está lindo para un rato, pero Amy te levanta la peluca. O sea, tiene un nivel interpretativo. Nora Jones, aparte es. No, tiene la misma frecuencia siempre, o sea, no explota, no cae más, está siempre en el mismo mood, ponele, está siempre ahí en el mismo lugar. Amy, una potencia, o sea, tiene ovarios, que es lo que me gusta de las mujeres haciendo esta música. Y aparte, canta de más, cantaba, pobre. Hace un rato hablaste del funk, sí. Y acá teníamos uno, y el soul también, sabemos sí, que también. Te gusta mucho, sí, mucho sí. Con Brown. James Brown. El rey. Y George Clinton, por no, ejemplo. El rey, Brown. James Brown, el rey. Clinton una evolución igual de eso, porque Clinton le capturó músicos. Bootsy tocaba, Bootsy Collins, que es fundación, así es importantísimo. Es funkadelic él prácticamente, aparte de Clinton. Pero era músico de Brown. Y Bootsy siempre le agradeció a Brown. Una vez lo leí, que decía... Lo que más le agradezco a Brown es que nos sacó de la calle. Me dice, la mitad de los músicos estamos tocando funk ahora y que podríamos estar todos muertos. Porque eran todos de gangs, de pandillas, se cagaban a tiros. Y Jeff Brown los rescató. O sea, también Bootsy Collins tiene un talento interminable como bajista de funk. Es el bajista de funk. No el primero, o sea, de los grosos. Pero James Brown es... Él inventó... Hay una peli de James Brown que es divertida, que se llama Get On Up. Está buena, es divertida. Y en un momento le están haciendo una entrevista a Brown y le dicen, bueno, una tipa va y le pregunta y le dice, bueno, vos fíjate, agarrá cualquier disco de los que tengas, de los discos nuevos que tengas hoy en día en tu casa, y en cada uno de esos discos hay algo mío. Y el madafaka tiene razón, o sea, tiene esto el tema del one, del golpe... anticipado en el 1, ¡pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Tan! ¡Tan! ¡Tan! ¡Tan! ¡Taranam! ¡Pam! Eso lo inventó él. Y eso es el patrón del funk moderno hoy en día. No en I Feel Good, no en este tema. Empieza ya cuando. Hay un momento donde James Brown da. Más en los 70, I Feel Good es como fines de los 60, da la línea de lo que iba a ser el funk que hoy en día conocemos. Y inventa esa cosa, ya está en Papa's Got a Brand New Bag, me parece que ahí aparece. En ese tipo de temas. Y después en todos los mega clásicos que hemos bailado, no sé, a mí me encanta aparte el funk, la música que me hace mover los pies. O sea, si voy a un lugar a bailar, quiero escuchar esa música. Acá tenemos dos clásicas. Una. Bien. Son muy antiguas las dos, en el sentido de hace cuánto están tocando. Una ya no está. Cass Elliot, Mama Cass. Mama Cass. O. Tina Tarra. La Negra. La Negra. Sí. Otra potencia. Ni hablar. Ni hablar. Terrible. El despliegue. Mama Cass no se podía mover, aparte. No, pero que vos que tenías. No, los terribles, sí, pero también por música. O sea, a mí tenían. Tina Turner con y sin Ike. Tenían el soul ahí, otra cosa. El otro. Muy folk. O sea, no es que no me guste el folk. De hecho, hay cosas folk. Neil Young me encanta, por ejemplo. ejemplo, pero muy folk. De Mamas and the Papas no está casi en mi espectro musical. O sea, había disco en mi casa, a mis viejos sí les gustaba, por ejemplo. Pero, sí, un clásico. Pero no así, pero me gustaba más Simon & Garfunkel, por ejemplo. Mirá. Mucho más. Y hay cosas de ellos que me gustan mucho. Pero, ¿sabes qué? Hablando de Mamas and the Papas, ¿cómo se llama el guitarrista, el que hacía los temas, el que hizo California Dreaming, el que le compuso al otro Going to San Francisco? Tengo un disco de ese chabón, que era unas cintas que estaban perdidas y aparecieron, no sé en qué país asiático, arriba de un barco, una cosa, un delirio, está todo en el librito del disco, está. Y el chabón, ¿cómo carajo se llama? No me acuerdo ahora. Un disco que había grabado con Jagger y Richards en un fin de así de caravana, digamos. Y tiene un par de temas que están buenísimos. Un disco mucho más rockero. O sea, es de mediados de los 70, como carajo. John Phillips se llama. Que es era el marido de la rubiecita. Sí, de la otra cantante. Sí, de la otra cantante. John Phillips es el que componía. Y el disco está re bueno, che. Es una cosa perdida. Y yo lo encontré un día, tipo, en Musimundo, en oferta. Una cosa así. California Dream, esos discos. Esos temas son como también un poquito los inicios de la música beach, así, la música media. Sí, sí, la californiana, sobre todo. Sí, la música. Sí, esa, sí. Igual, surf, igual que después fue mutando, ¿no? Lo que pasa es que la música surf viene mucho antes. En realidad, ya en los años 50 había muchas bandas de garage que hacían esa música. Los Ventures, la mayoría eran instrumentales. The Trashmen. The Trashmen, por ejemplo, tienes el clásico que hicieron los Ramones, después Surfing Bird, ese lo debes conocer. Bueno, ese tema es de ellos. Y los Ramones en sí tienen mucho de esas bandas. A ellos les gustaba mucho ese surf rock. Así que. No, lo otro como que sentó las raíces del folk que vino después, justamente. O sea. Bueno, igual sí, había cosas, está todo medio junto, pero se va de la mano de Dylan y de Joan Baez, un poco más de ese lado, y de todos los movimientos políticos de. Que pasaron en California a fines de los 60 también. Anteúltima. Dale, yo, acá yo ya tengo mi corazoncito en un lugar, pero ¿Yanis o Aretha? Aretha. Sí, a mí Yanis casi que no me gusta. No, mira. No, grita mucho por ahí. Mirá, o al menos siempre tuve Yanis, ese trauma, sí, con Yanis. Al menos tuve. No, y sabés que lo que más me trauma de Yanis, la banda. El guitarrista, por Dios. Bájenle la pista, por favor. No lo puede. Una de las principales. En un documental que veía de Yanis era la dificultad que tenía ella para conectarse con la banda, como que no estaba a la altura de ella. Big Brother and the Holding Company, y incluso después la banda que la armaron cuando la sacaron de ahí, a mi gusto personal no me cuaja con ella. Por ahí en otro contexto musical sí, pero siempre me costó. La versión de Summertime clásica que hace Yanis, el solo de guitarra es para taparse los oídos directamente. O sea, a mí me da escalofrío. O sea, por ahí, no sé, lo tocaba, no sé, cualquier otro el que la tocó, seguro. Cualquier otro. Pero no, Aretha, igual Aretha. Bon Jovi o CAE. John Bonham. Lo fui a ver y todo. ¿Con pelo corto o con pelo largo? Pelo largo. Algo así. Sí, en Vélez, no te fui a, no, 88, yo lo fui a ver, lo vi en el Monumental de Santiago. Unas vacaciones que estaba ahí, al Redope, estaba en Viña, y tocaba Bon Jovi. Y dije, bueno, vamos a ver a Bon Jovi. Y tenían un show del carajo. No, la época. Era la banda número uno en el momento. A mí sí, me. Sí, sí. O sea, no era mi banda porque me gustaba. A mí me gustaba mucho en esa época. Había un disco de los Aerosmith de los 70, que un doble en vivo se llama Bootleg, que me partía la cabeza. Me siguen cantando, pero me gustaba el Aerosmith de los 70. Y me gustaba Aerosmith, en tal caso me gustaba el Aerosmith contemporáneo Bon Jovi, mucho más Bon Jovi. Bon Jovi es una banda muy comercial para el que le gustaba rock and roll. Prefería toda la vida escuchar Motley Crue, pero ni hablar. O sea, y ni hablar Guns N' Roses. Sí, marcó una época ahí. Sí, también, pero son contemporáneos. Rompió. Bon Jovi eran el pop de esa música, pero hacían un show del carajo, o sea. Pero sí, no, Kai no existe directamente, pero no. ¿Te parece que vayamos a escuchar algo de lo que trajiste? Dale, qué tenemos acá en la lista. ¿Va a poner los rock and roll ahí? Los rock and roll. ¿Los rock and roll? Dale, vamos con eso entonces. ¿Quieres presentarlo, Danilo? ¿Sale el de la muchacha primero? Sí. Bueno, primer tema es de Patti Smith, se llama Rock and Roll Nigga. Y bueno, se puede imaginar, o sea, Patti siempre quiso estar del otro lado del sistema y habla que el rock and roll justamente en el Estados Unidos mega racista fue como una cosa de negro siempre, y ella va con los ovarios y los pechos adelante diciendo este rock and roll nigga. Y después otra banda fundacional que es la Velvet Underground, que era la banda de Lou Reed, y el tema donde Lou confiesa que el rock and roll le salvó la vida, que se llama justamente rock and roll. Así que en un programa de rock vamos a escuchar unos rock and roll, ¿no? Ahí vamos. Entonces. caminito al costado del mundo, por ahí he de andar buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Maldito rock. Me puede matar. Un programa de rock y blues. Todos los jueves a las 18 por Radio Fogón 97.3. Maldito rock. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. Maldito rock. Todos los jueves a las 18 por Radio Fogón 97.3. Bueno, así pasaba un poquito de Patti Smith. ¿Y qué más? De Velvet Underground. Muy bien. Acá seguimos en compañía de Johnny y de Danilo. Nada, vamos seguramente vamos a hacer un temita más en un rato. Hacemos uno más. Sí, antes de irnos. Antes, una pregunta que habíamos estado charlando hace un rato fuera del aire. Me tiraste un caso. Recitales donde lo que habías escuchado previamente en vivo, en cuanto a la voz, ¿no? Siempre habla, o puede ser la banda, sí, también. ¿Te defraudó o superó tus expectativas? Hablaste de The Cult hace un rato. The Cult, sí. Fuimos con toda la banda amigos a ver a The Cult. Era una de las bandas de hard rock del momento, con el cantante del momento, Ian Astbury. Me partía la cabeza como cantante. Igual el clima no acompañó para nada. Fue un quilombo, estaba diluviando. Me acuerdo que estaba la carpeta que pone arriba del pasto en la cancha de River. Y entre todo el público la levantamos y nos metimos abajo del plástico en la carpeta, pues diluviaba grosso. Lo mismo y pasó con la renga en Mar del Plata. Y nada, tocó Steppenwolf primero, una banda que en el momento no la conocía, pero o sea, pasó como así. Podría no haber estado. Una lástima porque era Steppenwolf. O sea, un clásico. Sí, un clásico, valía la pena verlos. Y después salió The Cult y Astbury tenía evidentes problemas en el habla, creo, directamente, no en la garganta, creo que tenía problemas para diccionar directamente, o sea, no salía la voz, pero para nada, el chabón no, y era él, no es que era, o sea, el resto sonaba, y la verdad un garrón, porque tenía ganas de ir a verlo a él, o sea, la banda me recabía, Billy Duffy, el violero toca, o sea, la banda era poderosa, creo, no sé si estaba Matt Sorum todavía en la banda de batero, una cagada. Una lástima. ¿Otra bien o para mal? Otra para mal, alta decepción, pero no sé qué pasó. Había por severos problemas de sonido. Básicamente eso, Maiden, la primera que vino a Argentina. Tocaron en cancha de ferro y el sonido se lo llevaba el viento, literalmente. No sé, por momentos se escuchaba el bajo solo, por momentos no se escuchaba. Y aparte se ve que Maiden había venido en una gira. Eso pasaba en una época. Las giras sudamericanas eran de bajo presupuesto para las bandas grandes. Y sacaron un Eddie arriba del escenario que era un vieja con zanco y una peluca. O sea, directamente. Yo no la podía creer. Habíamos escuchado como el orto todo el show y encima esperando los petardos, la parafernalia de los shows de Maiden que habíamos visto mil veces en recital, en video y todo. Y nada. Después con los Cure fue un desastre también. La primera vez que vino de Cure a Argentina, hubo una masacre en el campo. Se metió gente que no tenía nada que hacer, entraron a robar y terminó todo en un quilombo infernal. Y la banda que más me sorprendió, que tenía algo de información, había escuchado algo de la banda, pero no tanto, fue Mano Negra, que te contaba también. Sí. Vinieron en una época había un intercambio cultural con Francia llamado La Francofolis. E iban. Los Cadillac fueron a tocar, por ejemplo, en algún momento antes de ser una banda de éxito casi mundial, te digo. Fueron a tocar ellos y vino Mano Negra a tocar acá. Y la presentación del festival era un desfile en trailers por la 9 de julio. Y en algún momento, no sé cómo me enteré, era un lunes o un martes, una cosa así, que tocaba Mano Negra en Obras. Y yo conocía a la banda porque había estado viendo en Europa un tiempo y traía la banda ahí de... Era una banda conocida, llamaron Negra en Europa, sobre todo en Italia, en Francia, España, en los países latinos, una banda bien conocida. Y fue uno de los mejores shows que vi en mi vida. Partieron la cabeza, o sea, el despliegue de la banda era un montón igual, pero tocaron más de 3 horas. Y bueno, Manu Chávez más o menos mantiene la misma dinámica. Y es un show escenario muy arriba, ¿viste? Y Manu sigue así. Bueno, o sea, está claro que el centro de la banda era él y los temas eran de Manu, pero el resto de la banda, yo no sé si viste alguna vez. Sí, Mano Negro igual era mucho más arriba mucho, de lo que es Manu Chao. Sí, ni hablar, Manu. Tocaba guitarra eléctrica, sí, por sí. lo pronto. Sí, por lo pronto estaban enchufados. No sé si viste alguna vez el video ese de cuando fue justamente en esa visita de la banda, que fueron al programa, un programa que tenía Pergolín en la sí. televisión. ¿Lo viste? Bueno. Sí. El que le patea la tele, el tecladista de la banda, que era, no, era como Sid Vicious, el chabón. Tenía, antes que se me rompa el disco rígido, tenía un Mano Negra en Japón. Pachinko, ese. Dejé los Pachinko, se llama ese disco. Terrible. Sí, es del disco, Dejé los Pachinko. Sí, Dejé los Pachinko, ese. Es una brutalidad. Bueno, partieron la cabeza. Y después, tengo tantos, no sé, un montón, bandas que, si puta madre. ¿Alguna banda que te hubiera gustado ver y no pudiste? Pink Floyd. Sí, o cualquier cosa alrededor de Floyd. Tengo una deuda grande con eso. El resto, creo que estoy bastante en paz. ¿Y si te invitaran a...? Sí, tampoco lo vi. Mirá, lo pudiera ver. ¿No pudiste ir a ver las dos veces? No. La vez que vino a Argentina o yo estaba viviendo en el exterior o estaba acá y se me complicaba mucho viajar a Buenos Aires. Ahí siempre no. Las veces que hemos tenido invitados les damos la posibilidad de flashear si pudieran, en este caso vos, subirte a cantar con una banda, subirte a cantar a dúo con alguien, esté vivo o no esté vivo, sigan o no sigan tocando. Si se te cumpliera ese deseo, ¿con quién sería? Capaz que con Queen. ¿Con Queen? Capaz. Por la interpretación, por... Capaz, igual no me sale. No importa. No me sale. Te van a invitar ya. Igual, aunque no te salga. No, está bien. Capaz. Capaz que con los Beatles. Capaz, qué sé yo. Capaz que con Bowie. Ahí, ponele, por ahí. De una. Capaz que alguna banda de hard rock, sí. Zeppelin. No hubiese llegado nunca al tono de Robert. No. Estoy más cerca de Coverdale que. que de Ian Gillan o de Robert Plant. Está bien. Vamos a tocar uno más, ¿les parece? Dale. Pues ya estamos a 9 minutitos. Estamos saliendo por la Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Se pueden comunicar al 2944-917288. Sí, hay gente de Radal, le manda saludos a Danilo. Bien ahí, hay gente que está escuchando, sí. Mandando saludos. Agradecemos. Qué bueno, aguante Danilo, o sea, aguante el rock desde Radal, la gente de Radal. Bien ahí, un abrazo a los amigos de Radal. Uh-huh. Felicidades también, si creo que es quien es, felicidades. Dale. Ahí Leo García también manda saludos, que está escuchando. Bien ahí Leo también. Leo, nuestro primer invitado, Leo García. Sí. Viven acá, ¿no? Sí, acá en el Hoyo. Después estamos saliendo también por la avanzadametallica.net para toda Latinoamérica, así que nada, están escuchando desde todos los aires posibles. Y vamos, a las 8 lo de la avanzada cortan porque arranca un programa, así que si no alcanzamos a cortar antes. Mandamos saludos y agradecemos ahí a Andy. Y bueno, a ver qué nos van a tocar ahora. Vamos, ¿Qué va a sonar? El tema de Bowie. Vamos con Bowie. Do you remember a guy that's been in such an early song? Un segundo que afino la guitarra que se le... Que se le... Está cambiando la temperatura acá adentro del coli, prendió la estufa. Siempre pone la estufa para el final. La la la la, re re re. Decime, ¿qué cuidados tenés de la voz? Hey. Como instrumento, ¿no? Como instrumento de trabajo que tenés. No muchos. No, qué sé yo. No fumo, empecemos por ahí. ¿Hacés calentamiento antes de subir? Trato, sí. Con los años sí empecé a hacerlo, antes no lo hacía. Y la verdad trato de no tomar frío, de no beber demasiado, de no gritar como un energúmeno como hacía en otro momento de mi vida. Uno va encontrando su técnica también. Aparte de la técnica que puede existir ya clásica, uno va encontrando por dónde está más cómodo. Le pasa lo mismo a cualquier músico, ¿no? Sí, pero en este caso, como decíamos, el instrumento sos vos mismo. Sí, pero yo también encuentro mi comodidad adentro de la forma en que posiciono la boca, la garganta, el aire, alargar. Vas aprendiendo. ¿Estudiaste? de chico, en algún momento, cante clásico, ópera. Mira. Iba con una señora vieja, pero una grosa, que había sido cantante del Colón. Y estuve un par de años con ella. Así que, por eso, la técnica vocal y un montón de cosas, las aprendí de ahí del clásico y después nada. Los años de hard rock, de punk, de hardcore y todo eso, no podría decir que era muy cuidado todo. Fueron haciendo su trabajo. Bueno, vamos. Do you remember a guy that's been in such an early song? I heard the rumor from ground control. Oh no, don't say it's true. We got a message from the action man. I am happy, hope you're happy too. I love a love, needed love. Sorted details following. Discreet is nothing, is killing just pictures of job curse and sentences. And I ain't got no more man in, ain't got no hair. But I'm hoping to kick when the planet is glowing. Ashes to ashes, funk to funky. We know Major Tom's a junkie, stranded in heaven high, leading in all time low. Tell myself I'm staying clean tonight, but the little gray wheels that follow me, oh no, not again. I'm stuck with a vulnerable friend. I am happy, hope you're happy too. One flush of light, one no smoking pistol. I never done good things, I never done bad things, I never did anything out of the blue. No, no, no. Want an axe to break the ice, want to come down right now. Ashes to ashes, funk to funky. We know Major Tom's a janky. Struggling in heaven high, beating in all time low. My mama says to get the things done, you better not mess with Major Tom. My mama says to get the things done, you better not mess with Major Tom. My mama says to get the things done, you better not mess with Major Tom. My mama says to get the things done, you better not mess with Major Tom. My mama says to get the things done, you better not mess with Major Tom. Este tema llamado Ashes to Ashes está en un disco increíble de Bowie que es un poco eso, cuando hablamos de la trilogía de Berlín, como que era el caldo de cultivo del synth pop que iba a venir, este disco realmente marca la puerta de apertura a los 80 en la música de Bowie y del synth pop en realidad, increíble. El disco se llama Scary Monsters y está más que recomendado. Y después con este tema me voy a mandar una peteada terrible, pero se lo quiero dedicar a la persona que quiero un montón, que es Belén. Ay, me puse colorado. Bueno, eso, ahí está. Bien, ¿en qué proyecto estás ahora, Danilo? ¿Qué tenés ahora por delante? Ahora más allá de la pandemia. Sí, ahora proyectando un invernadero. Es el proyecto más próximo que tengo. No. Un búnker nuclear, por las dudas. Sí, también. No, la casa va todavía. No necesitamos el búnker. Creo, espero que no. Nada, con los Poker Face venimos tocando ya hace un par de años. La verdad que una banda que me ha dado satisfacciones y que ha crecido un montón. Le tengo mucho cariño a los seres humanos que integran la banda también, y creo que es una cuestión recíproca, así que por eso la llevamos con alegría realmente. me da lástima porque veníamos de un muy buen verano, la banda viene creciendo musicalmente, viene creciendo internamente también la relación entre nosotros, y veníamos con un montón de proyectos y bueno, se cortaron de cuajo. Después estoy tocando con parte de los Ashiva, justamente antes los había nombrado, con Milo Romero y con Martín Ponti, y en el bajo está Gabi Eusebi, que es hermano de Milo, son la base de Patagonché, empecemos por ahí, aparte, en el plano musical. Para los que no son de la zona, una banda tradicional de acá. De acá, sí. Sí, de un sujeto, sí, Dani a esta altura tendría que estar sacando disco a nivel nacional ya, porque es un tipo que hace canciones de verdad, realmente. Así que bueno, así un abrazo para Dani también. Ojalá pueda venir algún día el Dani. Yo creo que se prende de una. A Mike Cook, al Dani, tenemos un par ahí. Tanta gente para traerse. Sí, cuando se abra el paso ahí. Sí, y gente con mucha historia con la música de la comarca. Sí. Bueno, la banda Nada Pasa, hacemos clásicos y no tan clásicos en realidad, hacemos covers de la música del grunge en adelante, o sea, desde Nirvana y Alice in Chains y Stone Temple Pilots, pero también hacemos cosas de Strokes y de Arctic Monkeys y de Mars Volta, qué complicación, pero qué tema, por favor, qué banda. Red Hot, también, es verdad, sí. Bueno, todo lo que es, o sea, las bandas clásicas de los 90 en adelante, pero tampoco hacemos, o sea, no hacemos Smell Like a Teen Spirit, por ejemplo. No está ni pensado, no, nadie se le ocurrió siquiera hacerlo, tal cual. Y después tengo algunas cosillas ahí dando vuelta, eso es como lo más inmediato. Después hay una banda itinerante que nos juntamos una vez este año, no pudimos hacerlo porque Jesús no pudo venir, pero que es con Nico Silva y con Mario. Sorrúa. Hacemos covers del punk rock clásico. Eso es un gusto que me doy una vez por año, que nos juntamos Mario. Creo que acá en la comarca falta una banda buena. Bueno, de Mario punk. Y Jesús están afuera, así que cuando pueden venir nos juntamos. Nico está acá y siempre está disponible. Así que, pero hacemos, sí, una batallón de temas, 35, 40 temas, 1, 2, 3, 4. Y salen clásicos en 15 minutos. Sí, Ramones, The Clash, Pistols, Misfits, o sea, todo ese palo que a mí me emociona hacerlo. Yo me armé un bloque de punk la semana pasada que no alcanzó a salir por los cortes de luz. Una cagada. Me había traído Misfits, me había traído ahí. Bueno, y eso nada, un gusto que me doy. Y después nada, ahí con Jonah tenemos este dúo hace muchos años ya. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que tocamos ahí en dónde? En Apunto. Sí, en Apunto. Por el Pancho y la Coca que vamos a tocar. Pero bueno. No, cambiamos bien. Ahora, mentira. Sí, es verdad, nos es verdad. Llevamos verdad. Dos Panchos. Nos llevamos en dólares. Uf, no te digo. No, fuera de joda. Zule nos pagaba. Sí, Zule nos pagaba bien, es verdad. Estoy hablando boludeces. Sí, íbamos por el Pancho y la Coca porque ninguno estaba. No íbamos con el plan de ir a hacer una guita. Claro. Teníamos ganas de salir a tocar, nos habilitaron el lugar, tenía un pequeño escenario el lugar. Metíamos sobre y nos daban una guitita el sobre y un morfe interesante siempre, así que... Y la gorra antes funcionaba mejor que ahora, digamos que con la inflación... Y la gente tenía un poquito más de plata. Sí, no, con la inflación la gorra nos subió. 10 pesos de antes, 100 pesos. Era otra plata, sí, te rendía de otra forma. Bueno, vamos a despedirnos a la gente de la avanzada metálica, que seguramente ya en breve Andy debe estar cortando la transmisión desde Bariloche. Si no, bueno... Sean bienvenidos a continuar acá con nosotros. Hay un tema ahí, si lo querés poner, que le va a servir a la avanzada metálica, si deben continuar, que el único tema de rock nacional que traje. ¿Está? ¿De rock nacional? Sí. ¿Está el de los Nata por ahí? Los Natas. Metete ese ahí, dale. Hacemos un toque de música para poner un tema de rock nacional. ¿Y que se llama Meteoro? Sí, Meteoro. Sí. Mientras escuchamos a... Okay. Vamos a escuchar banda, los Natas. Sabe que me está picando el Lupit. El Lupit. Sí. Vamos a despedir entonces la avanzada metálica con despedimos los Natas. A la gente la avanzada, dale, a ver si no se fueron ya. Dale. Estamos ahí, estamos, nos agarró el final del tema en meta charla acá con Danilo. Nada, igual vamos a ir cerrando, ya la bueno, vamos a ir cerrando el programa, son 8 y 7 minutos. Sí, así que, pero nada, invitado bueno. para otra ocasión, seguir charlando, igual cuando que acá quieran, que si al Jonas, si se prende en 15 estamos... días, ya lo comprometemos para 15 días, dos por jueves supuesto. Más le tocaría a él. Puede venir también Danilo y esta vez él te toca la guitarra y vos cantás. Igual Jonah tiene material propio para presentar. Sí, viene a presentar su disco. La idea, interesante el material propio que tiene. La idea un poco del programa este también es con esto de las invitaciones a los músicos acá a la comarca. Después del Jonah teníamos ahí capaz una invitada y si no ya tenemos comprometido a Fede Cusolito también que te mandó saludos. Mira, un abrazote. Le dije que ibas a estar y mandó saludos. Otro que tiene sus temas también. Sí, también vamos a estar presentando. Suena de vez en cuando acá en La Fogón, pero ya está remanija. Ayer me mandó un audio que ya estaba seleccionando los temas que quería escuchar. Seguramente va a sonar mucho Palo Pandolfo, todas esas cosas que tanto le gustan. Fede Cusolito fue el cantante de mi primer banda. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sos de Comodoro? Sí. Sí, íbamos junto a la escuela, él iba un año más que yo, pero bueno, ya. ¿Cómo a la banda en la que terminó el show sacándole un patobica? ¿De Fede? Y depende. Fede, tiene un Fede, es un ídolo. Fede tiene un montón de historias. Fede se mudó a la comarca viviendo en casa, y vivió ahí en el ático, en el hostel un rato. Y me contó unas anécdotas. Yo quiero que venga y cuente las anécdotas con la gente de las manos de Filippi. Tiene un montón de anécdotas. Sí. El Fede es un trotamundo, personaje hermoso. Yo lo conozco desde muy chico. Desde primer año en la secundaria. Imagínate que íbamos a la escuela y a él lo echaban del aula, venía, se asomaba a la ventana de la puerta de mi aula y yo me hacía echar del aula para salir a boludear junto por la escuela. Así que hasta que él se cambió a la escuela de arte y nada. Pero bueno, ya lo vamos a tener al Fede, un amigo de casi toda la vida. Y sí, fue el cantante de la prole. Sí, duró poco el proyecto, pero era el Fede cantante, tenemos fotos todos de esa linda época, 95, 96, no me acuerdo cuándo fue. Pero bueno, ya... Después de Jonah, veremos si viene Fede, si viene alguien más, no sabemos. Sí, hay una lista enorme. Tenemos una lista porque acá está lleno. Hay una cantidad enorme de músicos. Y la idea es un poco difundir un poco lo que pasa acá en la comarca, materiales que vayan surgiendo, ideas que van surgiendo. Así que creo que acá tenemos como para tirar varios años trayendo gente y a contar siempre cosas distintas. Tiene para rato, así. Te digo que las 2 horas se termina haciendo corta. Sí, se hace muy corta, si no, pero... un programa de 2 horas hay que sostenerlo y todo, pero se hace recorta. De hecho, de la lista de temas... tocamos una... Acá tengo 12 canciones, elegiste, pasamos 5. ¿Derechito? Me voy al control ahí a verlo con Luquita. Así que, pero bueno, agradecidos, Danilo. Che, agradecido al programa, agradecido que esté el programa y que estén realmente agitando... Justamente encima con el momento que estamos pasando. La verdad que todos los que estamos acostumbrados a salir, a tocar, a querer mostrar lo que hacemos en vivo, estamos en un momento muy difícil. Muy difícil. Nosotros con los póker intentamos en un momento, lo hicimos de hecho, una de estas grabaciones uno a uno en casa, pero yo me estoy mordiendo los codos ya por salir a tocar. O sea, ¿qué va a hacer? Va a haber que aguantar un poco más porque parece que viene para rato. Así que, Por lo pronto está buenísimo. De hecho, creo que a nivel musical, en todos estos meses de pandemia, o como quieran llamarlo, lo primero que hago es venir al programa acá. Está bueno. Sí, tal, de una. Bueno, no está bueno porque quiere decir que hace 3-4 meses que esté el estás programa. Parado. No, estamos todos parados. Sí, o sea, está complicado, pero bueno. Qué sé yo. Bueno, estaría bueno. Millón de gracias, ¿eh? La gracias, verdad que Danilo. Gracias. La hemos pasado más que bien. La birra está más que buena. El programa está buenísimo y bueno, adelante. Buenísimo. ¿Se quieren despedir con algún tema o...? ¿Hacemos uno más? No, son medio largas. Sí, uno de esos tranqui. Siempre nos despedimos dejando una canción sonando hasta que vienen los comunicados. Ahora suenan ustedes. Ok, y claro. Y si no, hagamos otra fuera de... Como quieran, ¿eh? Tenemos... dos posibles. Sí, son trancas. Os de Gibson o la... Y si no, podemos hacer otra, ¿sí? Sí, hace otra. Dale, todos. Bueno, mientras nos despedimos, Luca, ¿te parece? Mientras nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene. Gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, el jueves que viene volveremos con más música. Te dejo a vos, Luquitas. Dale, muchas gracias a todos que nos estuvieron ahí mandando mensaje. Gracias, Danilo. Gracias, Jonah. Gracias, Martín. Cuando quieran. Así que ahora nos despedimos con Danilo y Jonah ahí en un íntimo fogón. Íntimo fogonero. Dale. Ziggy played guitar, jamming good with Word and Gilly and the spiders from Mars. He played in left hand, but made it too far. Became that special man, then we were Ziggy's band. Ziggy played for time, chiming us that we were voodoo. The kids was just crash, he was the Nas with God-given eyes. He took it all too far, when boy couldn't play guitar. So where were the spiders while the fly tried to break our balls, just to be light to guide us? So we bitch about his fans, and should we crash this with hands? Oh! Ziggy really sang, screwed of ice and screwed that hairdo. The kid was just crash, oh, he was the Nas with God-given eyes. He took it all too far, with boy couldn't play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind like a leper messiah. When the kids had killed the man, I'll have to break up the band. Ziggy played guitar. Yeah. Bien ahí. Nos están diciendo desde las altas esferas de la radio. No, el Jera nos está diciendo que sigamos. Que sigamos un rato más. ¿Quieren seguir un rato más? Dale. ¿Les parece que charlemos un rato más, media hora más, por lo menos? Sí. Están muy ocupados, parece. No, tengo que ir a hacer la cena. Yo a las 8 tengo que ir a hacerme, a sacarme sangre. Hasta las 8 de la mañana podemos tirar tranquilo. Está perfecto. Pero bueno, no, vamos a ir un rato más, entonces. Está muy amena la charla, así que... Dale. ¿Quieren hacer un tema más? Vamos. Dale. I've been looking for a woman to save my life, not to beg or to borrow, a woman with the feelings that you lose me once or twice. Oh no, how it could be till tomorrow. I've been waiting for you, and you will come into me for such a long time now. Such a long time now. For such a long time now. such a long time now. A woman with the feeling, then you lose me once or twice. Oh, not to beg or to borrow. And I've been waiting for you, and you will come into me for such a long time now. Such a long time now, such a long time now, for such a long time now, for such a long time now, for such a long time now, such a long time now, such a long time now. Muy bien, muy bien. Un tema viejísimo de Neil Young. Creo que está en el primer disco solista de él. Creo. Que otro trotamundo es Neil Young, ¿no? Sí. Otro trotamundo. Sí, a mí, Neil Young, bueno, también hay ciertas similitudes, ¿no? En, por lo menos en la forma de manejarse entre Neil Young y Leon Gieco, estas personas, yo me les imagino andando con su guitarrita solo. Puede tocar con una banda de la hostia atrás, o puede tocar solo con su guitarrita y su armónica en cualquier lugar. Sí, totalmente. Y el tipo lo hace con una pasión, con un amor. Yo tengo un disco de un DVD del 82 en Chicago, y es él con un set de guitarra en la armónica y tocando, sí. Y te lo pones ese solo disco a la noche, y es para pasar un momento hermoso. Y tiene unos discos acústicos que son hermosos. Igual esa similitud entre, viste, que como que a León siempre le metieron el mote del Dylan argentino, sí. Pero ni a palos, o sea, a Dylan, mí me suena más a Neil Dylan Young. Es republicano, empecemos por ahí. Entonces, y canta horrible. Nada, más allá, o sea, te puede gustar o no la voz de Dylan, te puede gustar o no la obra de Dylan o no. No, pero, a ver, como no, artista es... El compromiso de León es muy similar al compromiso de Neil Young. Para mí siempre fue muy similar a Neil Young. Sí, es un tipo que tiene un disco contra Monsanto, Neil Young, por ejemplo. O sea, hace poco. Sí, reciente, por ejemplo. Lo sacó hace un par de años. Un disco contra Monsanto, directamente. Y eso, y tiene un compromiso social. ¿Y se lo editaron? Lo saca él, sí. Aparte lo está en la casa. O sea, el tipo no importa nada. En realidad, un tipo que parte de sus discos más conocidos los grababa en vivo, directamente. Después lo edita como un disco, como si fuera de estudio. Le pedía a la gente que no aplaudiera hasta que no terminara el tema. Y este, el que te dije el otro día, este de Rust Never Sleeps, sí. Está grabado en vivo el disco. Sí, a mí me parece un trotamundo hermoso de la música. Uno de los mejores 10 shows en vivo que vi, o 5, ¿no? Por lo pronto, está en el top 5. Neil Young está en el top 5, me hizo llorar. Y además. Pero vos lo viste con Crazy Horse, ¿no? No vino con Crazy Horse, vino con unos pendejos. El bajo sonaba bastante feo y todo. Pero el tipo tiene esa presencia. Tiene cara de culo. Es como. Como todo canadiense. Sí, canadiense, viste que los canadienses son bien expresivos. Sí. Los pocos que he visto. Nada que ver, ¿no? Pero cuando fui a Nápoles de mochila, ahí, viste, te vas a comer el lugar más barato y todo, para donde comen los locales, ¿no? Restaurante, qué sé yo, la pizzería. Y la gente en Nápoles te mira mal, te atiende mal, o sea, es así. Y una vez alguien me dijo. Los romanos son parecidos, ¿no? Pero vos, o sea, no sé, un italiano se quejaba, viste, más del norte, se quejan los del norte y del sur. Te atienden mal los napolitanos. Y otro italiano le dice, ¿vos qué preferís? ¿Comer una buena pizza o que te atiendan mal? Y Neil Young para mí es lo mismo. ¿Vos qué querés? Que Neil Young, viste, esté diciendo que ustedes son el mejor público del mundo. Y porque toca un buen recital. No, el tipo no habla, toca con cara de culo, así enojado. Pero es un grosso. Y lo que está transmitiendo es emoción pura, ¿viste? Mismo. Sí, es muy emocional. Lo que hablamos como guitarrista, que vos decís que a vos te encanta, por ejemplo, porque... O sea, Neil Young, famoso rompecuerda, mal, o sea, el chabón, duro. O sea, duro para tocar, pero tiene una forma de expresarse, aparte se manda unos solos. Yo tengo un disco en vivo, hay un tema que dura 20 minutos, boludo, pero el tema, o sea, el tema es como el de recién, poné el eje, duró un minuto y medio, o sea, en su versión acústica, y el chabón te lo hace durar 20 minutos Y te como que no te aburre encima, ¿entendés? Sí, sí. Eso es lo más loco que tiene. Y es para mí un queso tocando la guitarra, o sea, el chabón. O sea, al lado de lo que es un guitarrista pro. Pero bueno, qué sé yo, de alguna manera. Ese saca. DVD que yo tengo es muy tranqui, pero no te aburre eso. No te aburre. Que vos decís, no, no te aburre. Chabón, no, pasa, tiene muy buenos temas. Eso es la que no te aburre. Y no toca ningún clásico encima en ese, mirá, en ese DVD, en ese, un show de él en el 82. No, tenés buenas canciones, no, no, no. Tenés buena canción y listo. O sea, yo he ido lo que hablábamos antes de. De shows que te sorprendieron. Ahora no me acuerdo exactamente, estoy seguro de haber visto bandas que no las conocía y que me encantó lo que estaba viendo porque tenían buenas canciones, tan simple como eso. No me acuerdo ahora específicamente alguna banda que me haya pasado, che, puta, mirá esta banda que haya venido a poner el soporte de alguien que vas a ver. No tengo un recuerdo específico, pero sé que pasó alguna vez. Como te pasa con bandas por ahí a nivel local o a nivel nacional que nunca las escuchaste y si puta madre, estos chabones la rompen. Hablando de eso, la vez pasada le pregunté tanto a Pei como, como a Leo García, a Leo Gómez, cuando vinieron, o a Mariano Iglesias que vino, esto de la temporada, de estar tan atapado de fechas, que por un lado es trabajo y está buenísimo, sí, tener esa oportunidad de estar tocando todos los días, si es posible. Ahí, acá Luquita debiese que se va a tocar dos veces por día. Sí. Sale de un lugar, corre al otro, va a una fiesta, sale de ahí, se va a un bar. Nadie se puede quejar porque es lo que venimos pidiendo hace años. Claro, así que no se queje nadie de esta situación. ¿Qué tiempo te queda para poder ver otros proyectos que hay acá y que te gustaría verlos? Por ejemplo, otras bandas de amigos o que no son amigos, pero que te gusta cómo suenan y te gusta ir pasa a verlos. Que es difícil porque el tema que, como la mayoría de los que vivimos en la comarca, no solo laburamos y los que hacemos música, no solo laburamos la música, sino que en otros horarios tenemos otros laburos también. Yo, por suerte, este último verano tuve laburo, o sea, en mi trabajo diario, qué sé yo, ahora me cuesta, en otro momento lo hacía, o sea, había alguien que me interesaba, que estaba en el Sol, iba a verlo. La verdad que sí, era un seguidor de la música en vivo, me gusta mucho la música en vivo, de hecho, gran parte de los discos que más me gustan de toda mi discoteca, digamos, son discos en vivo, porque ahí es donde está la banda realmente, ¿no? Pelando. Y la música en vivo, por favor, que vuelva rápido, por favor. Al menos para verla, sí, por favor. Sí, pero poco tiempo igual, ¿no? Sí, queda poco tiempo. Sí, sí. Yo, la verdad que esta última temporada, las noches que no salía a tocar, me quedaba en casa. A descansar. Pero porque pasa que tenés que regular fuerzas también. Es una cuestión. Se hace larga. La temporada cuando viene se hace larga. Se hace larga. Nosotros con los póker. Termina y se no, tenemos laburo en un lugar donde son tandas y terminás estando 6 horas en el lugar y se hace muy larga. A Lucas le ha pasado lo mismo con los rompe blues, ¿viste? Y por más que las tandas son de 40 minutos, o sea, el desgaste de estar 6 horas en ese lugar es muy grande. Entonces. Yo al menos personalmente, y porque ya tengo unos años, aprendí a economizar un poco de energía, o al menos me lo concienticé, eso, de si tenemos un show a la noche, igual ya no quedan muchos lugares para hacer show a la noche, desde que el Sol optó por la cumbre. Sí. Yo no sé, bueno, no importa, o sea, más la allá. Gente, no sí, es el Sol. La culpa. Sí, no dejó de haber música en vivo prácticamente, o sea, en sí, más allá de lo que haya o lo que no haya. Y ¿qué más queda? Y sí. Y fíjate, todos esos shows son todos tempranos. Eso te iba a decir yo. O sea, el horario, eso ya fue, no existe más. No, a ver, yo me imagino. La música que empieza a las 3 de la mañana es algo del pasado. Ya, yo me imagino que después de estar en, no sin decir nombre, pero estar en uno de los lugares de comida acá, hasta desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la tarde, haciendo tandas de 40 minutos, descansando 40 minutos, después a las 9 y media, 10 de la noche tenés que ir a hacer un show. Jonah con Fungi y Lucas con los Rompeblues estuvieron haciendo el mediodía. Y es un horario que yo no enero calor. Al mediodía, o sea, áspero, muy áspero. No, nosotros los póker tuvimos un horario nocturno que un poco más, en cierto momento, porque cuando empieza a hacer frío y tenés que seguir haciendo una vuelta más, son las 11 de la noche y te queda una vuelta para hacer todavía y está todo emponchado ya, yo terminé roto. Ya los últimos días de febrero y los últimos momentos que pudimos laburar, ha sido una rosca la noche importante. Y es lo que te decía, ya había temas del repertorio que no los quería hacer, no porque no me gustaran, sino porque me costaba encararlos, porque ya tenía un desgaste importante. Entonces, al menos en mi caso, eso, este verano específicamente, opté por quedarme en casa esos días. Está bien. Qué sé yo. También eso, las ofertas musicales por ahí estaban en horarios donde yo estaba laburando, eso. El show después de las 12, después de la 1, después de las 2, no existe más. No. Porque no existen más lugares donde ir a tocar esa hora también. Eso pasó. En un momento era todo así y a partir de cierto momento dejó de ser así, yo creo que para siempre. De todas maneras, yo estoy mucho más cómodo haciendo este horario que esperando tocar hasta las 3 de la mañana. O sea, antes, no, o sea, el otro 3, día tenés que ir a tocar otra vez a otro lugar. Ponele o no, no importa, pero o sea, salir del boliche de día, un palazo así, no, ni ganas. El sol a pleno. Sí, totalmente. Manejando por la ruta con el sol. Sí, volviendo a pueblo con el tres pico de fondo, todo naranjita el cielo. Y sí, ahora como para dormirme encima. Pero bueno, qué sé yo. Yo igual un horario más cómodo. De todas maneras, para mí el horario, porque tampoco el horario es las 8 de la noche para ir a hacer rock and roll. No me encuentro cómodo. Para mí hay un horario de 11 a 1 que está bien. Ponele. Ese horario estaría bien. Y creo que tendría que haber un tipo de ayuda de parte de los municipios y sí, para poder estirar, para que ese tipo de manifestaciones artísticas no terminen de cuajo a las 12 porque hay un vecino en la otra esquina que se está quejando. Nosotros en Lago Pueblo, sí. En Pueblo la hemos parido año tras año, que cada intento de que haya un local que esté ofreciendo algo quede, se corte así directamente. Los chicos de Fidela parece que lo han logrado de alguna manera, lo que pasa que hicieron una justización importante. Y también hay una ayuda de lucha de hace mucho tiempo. Y son muchos años que la venimos peleando. Cambia el municipio y bien o mal tiene que jugar a favor de lo que está pidiendo la gente y si se va a ensañar contra algo que no afecta realmente a la política pública, no tiene sentido. Por ahora no hemos tenido problemas municipales este verano y han abierto un par de lugares nuevos. Entonces, más o menos, o sea, la cerve que estaba al fondo de la gente amiga no pudieron tocar nunca más, pero porque, sí. Y no pudieron tocar nunca más porque había dos personas que vivían a dos cuadras de la casa que no les gusta el rock. Y son músicos. Directamente, y son músicos, músiques, porque claro, son una pareja. Sí, porque aparte uno iba ahí a tocar y no sabía si ibas a tocar o no. O no, tal cual. Pero un garrón, porque se puso mucha energía en que eso funcionara, la gente del lugar puso un montón de energía, la verdad que el pelado Álvaro la puso y pusieron un montón de guita aparte para que funcionara y es una lástima. O sea, no va a funcionar en la medida de que no haya una ordenanza municipal que regule esa situación. Ahora, si la ordenanza municipal está sujeta a excepciones porque ese día vamos a hacer una fiesta, pero al primero que se queja del barrio la fiesta se corta, estamos en el horno. O sea, estamos en el horno porque no puede ser así, hay que consensuar eso. Bueno, los fines de semana, loco, o sea, no se supone que los sábados puedes hacer quilombo que quieras en tu casa. Bueno, listo, tocamos hasta la 1 de la mañana, listo, ¿no? Un sábado. Un poco de empatía, no, aparte, ¿no? Porque es trabajo, o sea, criterio. Partamos de la base que hay gente que vive. En nuestro laburo hay personas que no entienden que el músico si no toca en vivo no come, no es que das clase. Vos si das clase y sos músico, sos docente, no sos músico. No estoy discriminando a los docentes. No, de hecho vos lo hacés, claro. O sea, pero es... A ver, hoy en día, bueno, yo soy un poco más joven que Dani, me hubiera encantado vivir esa época, pero la realidad es que yo voy bastante seguido a Buenos Aires y hago todos mis estudios de marketing y la próxima vez cuando venga les podré retratar y charlar a la gente también que está escuchando, el oyente, un poco la visión del músico de la industria musical. Yo tengo mucha info para dar, muchísima. Pero resumiendo, hay gente que no entiende que el músico si no toca en vivo no come. Hay gente que entiende que el músico hoy en es día, un hobby, ¿entendés? Hoy en día los músicos somos personas de la tercera edad ante esta situación. Porque el músico que toca en vivo, no el músico que es docente, que no tiene un espacio donde tocar y donde las plataformas de streaming con oyentes pagas se vuelven un boliche más. Y mirá lo porque que pasó se vuelven Spotify un boliche ahora. Más. No, pero además hoy en día, por ejemplo, hay un famoso bar de Almagro, no voy a dar el nombre, ¿no? Está buscando músicos para dar shows en vivo en su lugar, transmitirlo. ¿Sabes lo que sale el sonidista? Transmitir por el streaming del bar ya te cobran su plataforma. O sea, vos tenés que poner plata para ir a tocar. Para tocar sin público ahora. Sí. Entonces ya evolucionaron un escalón, o sea, ya, más en la precarización. O sea, ya ni la gorra puede pasar. Es como que vayamos a tocar. Pones el CBU abajo en la transmisión. Es como que vayamos a tocar a la abadía, lo de Diego, ¿no? Y que Diego nos diga, bueno, pero yo tengo mi plataforma, tengo mi sonido, tengo. Y a mí no me sirve tu publicidad, a mí no me sirve que toques para mi plataforma, cosa que en un pueblo es mutuo, ¿no? Siempre la ayuda es mutua. Hacemos un show en vivo para tu plataforma. Igual viste, bueno, viste la escalera que le pusieron a la Abadía en el medio, sí, donde te tocaba la gente. Yo no lo puedo creer. Te hago una pregunta. No, pero bueno, eso como que dentro de lo que está hablando el Jonah, ¿qué cambios en todo esto que está generando obligadamente la situación a nivel mundial? ¿Qué cambios ven de manera positiva? Ayer recién acaban de mencionar algunos que son terriblemente negativos para lo que es la actividad laboral del músico. El que vive de... Y positivas, de la música... positivas hay algo. Yo lo que veo, por ejemplo, que se está dando mucho, cuestiones colaborativas, ¿viste? Acá el otro día, bueno, Lucas, le preguntamos a un muchacho de Buenos Aires, a Juanjo de Maldita Suerte, uh-huh. Y estaba pasado, pido disculpas, no podía porque estaba pasado de trabajo, pero en cuanto pudiera encaraban un tema juntos. Él viene mandándome a mí también cosas que viene haciendo con otra gente. Acá, bueno, Pei hizo para la escuela de música, para el instituto en realidad, donde él estudió. Hizo algo ahí también, o sea, como que van surgiendo cosas, nuevos formatos de trabajo. Y hay que adaptarse primero. Yo, en lo personal, no es algo que lo disfrute. Aparte, yo soy un músico de vivo, o sea, no, escenario. Salir a tocar, sí. Si no, mi formación, o sea, tengo una formación de muy chico, de otra cosa, no puedo desarrollarme, no tengo método para enseñar, ponele, o sea, en caso de querer vivir de esto, seguir adelante, no podría enseñar y no me emociona el estar solo en mi casa y estar por Zoom comunicando con el resto de la banda. A mí me gusta estar arriba del escenario, no hay vuelta. En mi caso, voy a tener que tener mucha paciencia, porque no le veo mucha vuelta. O sea, y aparte, bueno, que ustedes, justamente los problemas técnicos, los han sufrido toda la semana pasada y todo. Es muy difícil. Yo, el internet, por ejemplo, de pueblo, lo corté directamente. Me sirven más los datos que tener internet en pueblo, porque lo estaba pagando sin tener servicio a cambio directamente. Entonces, tratar de laburar online con otras personas, a veces la tecnología con la cual contamos es muy limitada. O sea, qué sé yo. O sea, en mi caso, a mí no le encuentro el lado positivo. No lo puedo ver. Realmente no. Hay otra gente que sí, que por ahí, qué sé yo, el que está en un laburo de producción, el que está en un laburo de masterización, el que está en un laburo... Hay gente que sí, que labura, logra, que está equipada aparte y que, qué sé yo, está en capital. Y 10 megas de internet, normal, o sea, abrís, bajás, ves todo online, o sea, no tenés ningún problema. Acá un dolor de huevo. O sea, sí, sí, seguro. Acuerda. Sí, tal cual. Entonces, mi caso personal, y nada, voy a tener que esperar. No, paciencia. Aparte no es algo que me llame la atención y que emocione profundamente. Entonces, con los póker lo hicimos en un momento, dijimos, sigámoslo, hagámoslo de nuevo, y quedó ahí, que en algún día por ahí lo volvemos a hacer con algún tema. Pero bueno, qué sé yo, no sé. ¿Estás aprovechando a ver algún tipo de contenido los que van abriendo? Viste que las bandas están abriendo un montón de contenido que tenían ahí guardado. Algunas cositas, sí. Algunas cosas en vivo interesantes están surgiendo y se están liberando ahí. Sí, cada tanto. Sí, y no solo eso, sino que están liberando documentales, ¿no? El otro día estaba tratando de encontrar un documental de... Hay una revista de rock and roll muy clásica en Estados Unidos, la revista Cream. Hicieron un documental ahora y se basa la revista, yo creo que es de Detroit, que es donde salieron los Estudios, se salió Iggy de ahí, los MC5 y otra. Y vi el tráiler del documental y estaba buenísimo. Y lo empecé a buscar y se consigue en algún lado. O sea, están... Incluso hay un montón de eso, de plataformas que han liberado contenido de eso, películas. La verdad que dentro de todo, pero como te dije, o sea, internet no me funciona, uso datos. Imagínate cada vez que me anclo en la computadora con los datos. O sea, es como el 10 minutos te dura. Sí, no, ese, no, por ahí tenés, pero es como estar cargando nafta, el contador de nafta del coche. ¿Cómo? Tengo un cuarto de nafta y algo parecido. Pero bueno, qué sé yo, ¿no? Por ahora va a haber que fumársela en pipa. Porque no. Ahí. Preguntale a Jonas. Y yo la verdad es que. Y a vos, Jonas, ¿te genera algo positivo todo esto como músico? Mira, la verdad es que. Después de años de renegar, tratar de vivir de la música, aprovechando que todavía soy joven, no tengo familia y... Aprovechando que soy joven, no tengo familia y que el tipo de vida que llevo es mucho más precario y puedo llevar ese tipo de vida, trato de vivir de la música. Bueno, ya hace 7 años en realidad que estoy viviendo de la música. Es mi principal ingreso. La verdad es que a mí nunca me satisfajo dar clases si no es que yo no estaba en una situación de disponibilidad para darlo. Nunca nunca lo hice como un laburo, todo lo contrario. Le doy mucha más importancia porque tengo que transmitirle confianza y cosas a alguien más y no pasa por mi presencia arriba del escenario. En este caso volví a dar clases. ¿Y grabaste el disco? El disco lo grabé el año pasado. Estoy en un impasse. Tengo muchas creaciones, pero bueno, todavía no las quiero grabar. La realidad es que yo no veo algo positivo dentro de la música como inmediato. No veo algo inmediato. Lo que sí tengo que decir cuando hablamos de esta temática es que yo veo un camino de no retorno para la humanidad. Dos caminos. Esto es una situación bastante única. Seguramente nuestros antepasados han vivido guerras mundiales y pandemias más fuertes, pero no en una globalización. Nosotros vivimos en una globalización, no nos podemos olvidar de eso. El mundo en 40 años cambió tanto que ya no hay vuelta atrás. Estamos todos conectados. Pasa algo acá y pasa allá y pasa... Mucho menos, te diría, ¿eh? Sí, boludo, yo... Sí. ¿Qué sé yo? Yo crecí con un cassette en la mano, ¿entendés? Imagínate. O sea, cambió en 20 años cambió el mundo. Sí, más. En 20 años, sí, sí, sí. Y lo que veo... Se aceleró todo muchísimo. Es que para todo, ¿no? No para la música, para todo, para la vida en general, se acaban de marcar dos caminos. Uno es el de las comodidades que conseguiste con tu empleo y tu estilo de vida, y gastar la plata que gastes para mantener tu estatus de vida en una ciudad, respirando aire contaminado y haciendo arte para vos, con la dicotomía de que tenés que comer, no pudiendo hacer arte porque tenés que comer. Cuando acá yo veo un montón de gente que no se considera artista y hace tremendo arte. Sí, también. Y es su hobby. ¿Y cómo consiguen hacer eso con un laburo precario y vivir? Y... Lo que pasa es que es el drama eterno del músico argentino, el que no es un buen sesionista y la pega y todo. Yo, mis amigos que empezamos a tocar juntos, hoy en día hay gente que vive de la música, que puedo decir que vive bien, pero tiene una carrera de 35 años tocando. O sea, gente que hoy en día está tocando en Escalandrum, gente que hoy en día está tocando en Genetics, que es la banda tributo a Genesis. Eso, un guitarrista con el que tocamos de pendejo hoy en día hace de Steve Hackett. Sí, o sea, él no lo vio y yo lo vi. No sabía qué era él y me dijo. Pero iba a mi remate. Amigos que tocan con Melingo, o sea, pero tienen un laburo encima y un yugo. Y la parte más difícil, justamente, yo me acuerdo, gente que venía a estudiar a Berkeley y me decía, no, pero acá en Boston hay... Acá hay banda, en los bares hay banda todos los días y te garpan para tocar y todo. Y gente amiga en Italia también, los años que estoy viendo ahí, que hay un circuito en el cual vos mínimamente... No te digo que vas a vivir en un lujo, pero te podés dar el lujo de vivir de tu música también. O sea, laburás, o sea... El argentino siempre ha luchado con 10 horas de laburo en el lomo, y después de esas 10 horas de laburo en el lomo te va a la sala a tratar de que pase algo ahí adentro. Pero, o sea, venís con... Yo me acuerdo, amigos míos, que uno cachorro laburaba en una imprenta, era el baterista, el chabón, se quedaba dormido, el pobre pibe. Se levantaba a las 5 de la mañana para ir a laburar. O sea, y en el momento que llegaba, yo tenía una sala de ensayo, este tenía una banda que me alquilaba una sala fija donde tenían sus equipos. El chabón pero llegaba con un quiebre encima. Y entonces, o sea, ¿cuánto rendís en ese quiebre realmente? O sea, y la gran mayoría del músico argentino le pasa eso. Necesita muchos años de no aflojarle nunca. O pegarla. Pegarla, sí, es que mucho con la, mirá, hablamos el otro día antes de Dos Minutos, por ejemplo. Dos Minutos la pegó de movida. Valentina Alsina. Hicieron un disco, tocaba en obra. Yo lo conocía a Marcelo, el baterista. Yo lo miraba a Marcelo y decía, Marcelo la está repegando, la está levantando en pala. Marcelo se compró un Renault 12 y se estaba haciendo una pieza en el fondo de la casa de los viejos, ¿entendés? O sea, y después de Valentín Alsina, la banda volvió a tocar, no te digo que los pubs donde tocaba yo, pero ya no tocaba más para 5.000 personas. Ya no toca más para 5.000 personas. Sí, lo que hacen. Otro día yo lo último que lo vi fue en La Plata, en Meridiano Quinto, y era un lugar que éramos 50 personas. Me refiero a eso, ¿entendés? O sea... Yo sé de ciencia cierta que las bandas hoy en día invierten 50.000 pesos por mes durante 4 años para después poder para decir llegar. Que viven de eso. O sea, estamos hablando de 500.000 pesos por mes, por año. Por año. O sea, es una inversión de 100.000 pesos por músico por año para invertir en su carrera y decir que vive de eso. En otros países no pasa así porque... No pasa así. Bueno, por empezar, yo no me puedo comprar el teclado que quiero porque está en dólares. Es un teclado que no lo vende nadie, está en dólares. Y ahora menos. Y sale $2.500. Entonces, yo antes de gastar $2.500 en el teclado que quiero, que te digo, no es un teclado. En otros países del mundo lo tiene alguien que está empezando porque lo encuentra... barato usado, y ganan dólares. Claro, y ganan dólares. Y son $2.500 en Noruega, donde lo hacen, es un mes de trabajo, ¿entendés? Entonces, en tres meses te ahorras un mes de laburo y te dos años de usado y vale ni la mitad eso. Acá no podés. Está impecable. Los instrumentos fuera, seguro. Yo no me puedo, no me puedo equipar. No me puedo equipar. Esto es algo que vengo viendo desde que hago música. O sea, el gran problema de la evolución en sí mismo de la música argentina para mí es que el músico se junta a tocar. La mayoría de los músicos se juntan a tocar después de tener un día de laburo, parte del tujes, ¿entendés? Entonces, qué sé yo, pasa lo mismo, todas las bandas que hoy en día están tocando, o sea, que llenan, ponele. No te hablo de La Renga porque ya tienen más años que otras bandas, pero por ejemplo, la banda del Rolo, esta, o sea, la banda del Rolo, ¿hace cuántos años están tocando esos chabones? ¿Tienen 20 años de banda? Y deben tener algo así. Yo te puedo explicar deben lo que estar pisando. La... ¿Entendés lo que te la digo? Pegaron. ¿Te puede gustar o no? O sea, sí, la pegaron, va, está todo bien, pero te tenés que bancar 20 años de banda, loco. No solo, además, vos querés saber qué pasa con las bandas como la de Rolo. Pues eso lo vamos a adentrar cuando venga, ¿no? Sí, pero sí, sí. La industria funciona así. En los 90, vos estabas ensayando, tenías una propuesta, te iban a ver 20, 30, 40, 50 personas, veían la proyección y apostaban en vos. Hoy en día vos la proyección se la tenés que llevar en un papel. Con o plata. Sea, mira, yo vendí 1.000 entradas en Niceto. Yo llené un Niceto. Yo soné en Rock and Pop. Todo eso es plata. O sea, tenés que poner vos para tocar en Niceto. No hay tenés forma. Que poner mucha plata porque vos no vas a... No me digas que vendés 200 entradas con 2 años. Una no, banda. A ver, yo conozco... Tengo amigos que tocan en Buenos Aires. Bueno, Maldita Suerte, Guillermino, un par de bandas. Cuesta, algunas no. Las conozco un poco más, otras no tanto. Son todas autogestivas y... La reman en dulce de leche y la maldita tiene ya. ¿Cuántos años? 23 sí. años, 22 yo no años de la maldita toca. Suerte. Pero bueno, esas bandas nunca las fueron a buscar en los 90 porque. No, y las oportunidades. La oportunidad que tuvieron se las dio La Renga porque el bajista es el primo hermano del Chizo. Claro. Y se conocen de toda la vida, de ser vecino del barrio y tocaron en Vélez cuando La Renga hizo el festival post-Cromañón. Y pero ahora lo llevan a tocar a Bragado de soporte. Incluso La Renga mismo, si bien era un momento donde la gente aparte, hay una diferencia enorme. La gente antes iba a ver música. O sea, yo he ido a Cemento, estar con mis amigos en casa, antes viernes, sábado a la noche, agarrar el CD Clarín y decir, bueno, ¿quién toca? Y me acuerdo textual, así, Las Canoplas, así llamaba la banda. ¿Vamos a ver a Las Canoplas? ¿Qué sé yo? Bueno, vamos, qué sé yo. Y la gente iba a ver a Las Canoplas, o sea, que yo nunca más lo volví a ver en mi vida, nunca más vi que tocaran en mi vida. Pero la gente salía a ver música. Eso no existe más tampoco. Y hoy en día, ¿por qué Duki? O sea, ¿por qué, por ejemplo, vos podés decir con Trueno que Rock se murió? Eso es una frase bastante... ¿Cómo? Viste que hay una frase polémica en la que todos los rockeros estuvieron enroscando esta semana y los traperos también, que Rock murió, nosotros somos el nuevo Rock. No me enteré. Bueno. Por suerte no me enteré. Sí, están los trappers. Comparto sí. Y no comparto. Primero comparto el hecho de que el rock no es que murió, eso lo voy a dejar muy en claro. El rock no va a morir. Que lleve el vida, rock no es una moda. El rock no es una moda. Es como moda. Decir que el jazz se murió. O sea, no tiene sentido decir que el rock se murió. ¿Qué es lo más grande? La música clásica se murió. No tiene sentido decir que el rock está muerto. No. Es lo mismo. Para nada. Pero ¿qué es lo más grande del mundo mundial a la hora que vos pensás? Yo quiero ser una estrella de rock. No quiero ser una estrella de pop, no quiero ser una estrella de fútbol, no quiero ser yo un político. Que yo quiero ser una estrella de rock. Entonces... Lo que se roba del rock... Yo creo que es eso, la forma. Es la forma, ellos la, son la estrellas vida de rock. Hacen trap, pero son estrellas de rock. Y tienen pero razón, están todos tatuados. Todo. O sea, hay un tipo que me cae muy bien que se llama Paquito Moroso. Paco Moroso tiene un tatuaje en la panza que dice Facito con letra negra gigante que le ocupa la mitad de la panza. Es un petizo rubio con cara de así. Vos decís, este tipo a mí no me gusta para nada lo que hace, pero me cae bien, ¿entendés? Es estrella, es una estrella no, de igual, rock, se mueve, yo habla. Lo interpreté de esa manera. O sea, el estilo rocker lo han adoptado, pero sí. 100%. Y eso se traduce en la discográfica. Eso bueno, es lo que pasa, la discográfica les pone plata a ellos. A nosotros no nos va a venir a buscar, porque nosotros no capitulamos esa cantidad de gente. Pero ellos los ven rapeando en la calle, en un concurso ahí, Dicen, che, loco, este tiene flow. Bueno, igual también es sabido ahora, que el rock ya no vende lo que vendía antes. O sea, eso, tenía que ser un clásico para seguir vendiendo. Ahora la industria se movió ahí. Y si vos querés, o sea, que te escuchen, haciendo rock tenés que ir con esa cantidad de entradas vendidas, con alguien que te esté haciendo una buena prensa. Tenés que ir con eso. Antes, no sé, Intoxicado, el Piti, me imagino, Callejeros, toda la banda de rock chabón, como se le dice, Dani lo sabe muy bien, pues las iban a buscar o no, las iban, sí, a buscar, iban a buscar y te promocionaba en el disco. Lo que pasa, insisto, no, los Piojos, por ejemplo. Los Piojos de una banda que se cansaron de tocar en Arlequines. El Arlequines era un lugar grande, pero un lugar que era un sótano, no dejaba de ser un sótano. Y en un momento, ya cuando reventaron en Arlequines, ahí los vino a buscar la compañía. Pero te venían a buscar. Igual, insisto, era una época donde la gente salía a ver música, cosa que ya dejó de pasar completamente. Sí, también los 90, época de los Piojos, la Renga, también los, sí, se podían equipar mejor, llegaban. El 1-1, ¿no? Llegaban equipos. Sí, significaba otra cosa. Principio del 1-1. Podías comprar un JC-900 en esa época. Sí, el violero se podía traer una viola linda. Se viajaba más afuera, se podía traer una buena. Sí, había, o sí. Sea, está bien. Bueno, la disquera, si eras bueno, te pagaba, obviando lo que pasó en el no, uno, no, no, no, no, pero con sí, esto no estoy vanagloriando en apuestas, sino al que quilombo y todo, había otro poder adquisitivo. A lo que yo voy es que se pudo renovar mucho de lo que era la cuestión técnica. Total, dentro de lo que eran las bandas, podían acceder sin tener la trayectoria capaz de un Spinetta, de un Charly García, podían acceder a equipamiento, ni hablar. Que también es parte del sonido, también es parte de lo que uno presenta. Yo me estoy acordando de un show que tocaban en Relieve y tocaban una banda llamada Corredor Filoso, los chabones, que hacían medio metal, pero un poco más alternativo. Y era una banda que tocaba al nivel nuestro, estábamos tocando La Luna, que era un pub. El chabón tenía el batero, tenía una DW, que decía, loco, ¿cómo? Una batería que era. Se lo podía comprar en el momento. O sea, qué sé yo. Estaba pensando en lo que hablaba Jonah, eso sobre. El otro día estaba leyendo unas cosas que hablaba Medina, Alejandro Medina, justamente. Sobre todo, que justamente lo que decía Jonah, y que el chabón decía, yo no voy a pagar para ir a tocar a Cosquín. O sea, y lo decía así, como que y era un hecho. Y lo dice Alejandro Medina. Sí, Medina. Dice, yo, está todo bien la banda acá, pero yo para ir a tocar a Cosquín no pongo plata. Decía el chabón. Y lo daba como un hecho en el reportaje que le estaban haciendo. Un tipo como Alejandro Medina, que le tendría que estar abriendo la puerta. Decía, por favor. Bueno, eso lo hablamos acá con quién era, con Mariano Iglesias, ¿no? Que lo hablamos, Lucas. Sí. Que hablaba, Mariano bueno, tocó con Medina, justamente. Sí, por eso mismo, y de que también, bueno, ahora hace poco se juntaron el Chizo y otros músicos para hacer un festival. Porque un tipo que tiene una trayectoria enorme, que ha fundado bandas y ha dejado. Tiene ni obra social ese tipo, ¿entendés? O sea, eso loco, tienen también que salir los colegas a bancarle un trasplante, una operación, decía, porque dice, el tipo si está tirado. De SADM, el sindicato de músicos. No, por eso te digo, social, o sea, y son dice, tipos que marcaron una, no solo una etapa, sino que marcaron un camino que después transitaron miles y miles de bandas en Argentina, y hoy el tipo tiene que recibir ayuda para una cuestión médica, bueno, es eso, impensado, ¿no? Sí, pero eso, bueno, no es que pasó acá nada más. A los bluesman en Estados Unidos le pasó lo mismo. O sos Buddy Guy, que la pegaste y seguí tocando y todo, pero hay una infinidad de bluesman que siguen girando con la guitarra en la mano, de bondi en bondi, no la podés creer. Y son chabones que tienen 80 y pico de años, son todavía de aquellas épocas, gente que tocaba Muddy Waters. Bueno, Mariano tocó con un par de ellos. Sí, justamente. Imagínate ese tipo que tenía 80 años, se tiene que tomar un avión para ir a tocar a Roca, ¿entendés? O para venir a tocar a Neuquén. Imagínate el laburo de ese músico. Y lo tiene que seguir haciendo porque no tiene jubilación, no tiene nada. No le queda otra que seguir tocando hasta el día que la quede. Imagínate, ¿no? Que la obra social argentina, imagínate, te diera para dar aportes jubilatorios. Sería increíble. Habría que blanquearlos todas las tocatas que tienen. Pero ¿y cómo hacen estos tipos? No, o sea, SADEM, blanquear está vaciado. Yo fui a una reunión de SADEM y es el Sindicato de Músicos Argentinos, lo puedo decir tranquilamente por la radio con total conciencia plena, es vergonzoso. Va a estar linda la charla con el Johnny entre dos semanas. Tiene ¿eh? Mucha info. Va a estar linda la ya estoy pensando en dos semanas adelante. Imagínate el INAMU, que es un bueno, vos sabés lo que es el INAMU, sí. Coli. El INAMU estuvo dando subsidios ahora con la pandemia. Sí, es verdad. Y se toman el laburo, siendo un estamento no gubernamental, de hablar con el gobierno, de conseguir subsidio. Entonces, te puede gustar o no cómo funcionan, pero los chabones cuando pelan las papas están. O sea, a una amiga le dieron un subsidio de 1000 pesos. A mí no me salía la IFE, que yo tengo todos los requisitos para la IFE. Les escribí, entré en la convocatoria, me salió de toque. Me dicen, si no te salen esta, te salen la próxima. Hicieron dos convocatorias ellos también. Entonces, y el SADEM basta, no te manda ni un mail, ¿entendés? El Sindicato de Músicos no hace ni siquiera, no labra ni siquiera un acta de la situación de los músicos del país, no dice nada. Y son los que la recaudan. El INAMU hizo un convenio con la televisión pública para presentar músicos en vivo. Hoy está Patagonchi, día, iba a estar ahí, ¿no? Me parece ¿cómo que estaba? Estuvo Hugo y Andy, Hugo Leiva y Andy estuvieron. No, eso es en Bolsón. Yo te estoy hablando. No, estuvieron en la televisión pública. Sí, ¿eh? Sí. Puede ser entonces que fueron elegidos. Sí, bueno, los Patagonchi por músicos, tipo justamente Palo Pandolfo, Valieto, Capusotto, todos personas reconocidas del mundo musical eligiendo bandas under, que no conozca a nadie, esa es la premisa, y te va mandando ahí el programa. Nada, tiro esto como para decir que también nosotros estamos muy mal representados y la verdad es que no nos ponemos la camiseta para autorrepresentarnos mejor. O preguntale a Charlie, ¿no? Tengo los que ir a... ayer sigue siendo lo mismo. Sí. No, guardate toda esa info, por favor, para el jueves, que para dentro de dos jueves. Olvídate que la militancia. Va a ser una charla distinta, me parece. Yo soy un auténtico militante, sí. Yo soy un militante del rock, pero él es un militante de los derechos de los músicos. Está bien, está bueno. Va a ser una charla distinta, me parece, dentro de 15 días con el Jonah. Y lo de música no tengo que decir porque, valga la redundancia, crecí escuchando la música y escucha Dani, así que todo lo que él dice, menos Led Zeppelin de Who. Gana de Cuba. Y menos Callejero, ponele. Bueno, Callejero mi banda de la infancia. Vamos a escuchar un temita más de los que trajo el Dani. Después ya sí nos despedimos, ya hacemos el cierre. Ahora sí me tengo que hacer la cena, ¿verdad? Me parece. ¿Qué querés que escuchemos, Danilo? Ponete el de los Pixies. A ver si hay unos Pixies. Hablando un tema, después nos despedimos. Smell Like a Teen Spirit. Voy a hacer la última. Una vez, viendo una entrevista de Dave Grohl, dijo que ese tema le daba vergüenza porque le parecía un robo descarado a los Pixies. O sea que la base del éxito de Nirvana viene de otro lado. Esa era la idea de la música un poco que traje, es ver de dónde vienen algunas cosas. O sea, hay mucho grunge que viene de los Pixies. Muy bien. ¿Cómo se llama el tema? Número 13. Ahí vamos. Got hair in a girl that flows to her bones. I want my Bien, bueno, acá estamos 8:58, primer programa de 3 horas que metemos. Hizo larguísimo, y pasó volando. Sí, así que nada, ya hicimos la despedida en su momento de rigor. Nuevamente agradecidos, Danilo. Otra vez, mil gracias. La verdad que una masa. La pasé y me imagino Jonah también. Jonah ya está corriendo afuera. Pero la hemos pasado bomba, realmente. Che, chico, adelante. Muy adelante. Sigan, sigan y sigan, que hace falta un poco de eso, de cosas piolas en la radio, de una. Y el rock, por favor, que siga estando. Buenísimo. Que no se va a morir nunca, ¿eh? No, el rock no se murió, ni se va a morir. Nada, dejó de ser algo rentable nomás. Pero hay mucho rock y hay rock nuevo que vale la pena, realmente. Así que adelante con el rock and roll, muchachos. Bueno, Daniel, las puertas de Maldito Rock están abiertas para cuando quieras venir. Dale, cuando quieran, estamos acá. Ya saben que entre Jonah y yo no paramos a hablar nunca. Así que se notó. Un programa de 5 horas más que podemos seguir tirando data. Así que, bueno, joya, mil gracias, che. A ustedes por acercarse. Bueno, y siga. Nada, Lucas, te dejo no como siempre. Bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves a las 18 horas. Esto fue Maldito Rock. Buena semana para todos. Y el rock and roll no morirá jamás. Roll, now just feel something.